Muy alpulento, hermano mío, bienvenidos, bendiciones a todos a este programa evangelizado del Señor Jesús de Otaku No Shoujo. Cristianizado. Bienvenido, hermano, bendiciones. Soy Hayama. Porque hay un solo salvador en este mundo. ¡Aleluya! Y ese es el mismo. Mentira, me ponen a tirar piedras, Hayama. Aleluya, hermana. Yo soy Hayama y no crearía esta cosa si no fuera porque acompaña la hermana de Chile, la Pau. Hola, soy la hermana de Chile. Ay, yes. La hermana Pau. Soy la Onechan de Chile, no. No sé qué prefieren. No sé si me gusta ser Imoto. Me gusta más ser la Onesama de Chile. Suena más. Puede ser. Porque se le dicen así a las tías, a las señoras, está todo bien ahí. No, menos personal. A las tías no le dicen Onesama, les dicen a las señoras refinadas, cultas, finas y educadas. Usted sabe, diciendo. ¡Oh! Onesama. Esos mismos, esos de Ryoko Ikea. Y uno dice, bueno, soy tan joven, muchas gracias, una cuestión así. Exactamente. Y terminando con todo con Desuwa. ¿Desuwa? Desuwa, así. Exactamente. ¿Cómo estáis, Pau? Estoy en proceso como de. Bueno, como ustedes, algunos saben, yo tengo un estudio de fotos. Y tengo un sistema súper loco en que tengo como sets armados, entonces como Jaco Stadium. Y estoy la semana en que le cambio las cosas al estudio porque me aburrí. Y vengo de eso y estoy como así como hiperquinética, así como así. Pero ya me voy a calmar, todavía pensé que me iba a calmar antes, pero todavía no me calmo, estoy como Uf, y vamos encima a venirse a calmar con ¿qué episodio, Pau? Tengo que dar un disclaimer que te había hecho antes de que empezáramos a grabar. Adelante. De que entre medio de hacer mis cosas del día, lavar la loza, doblar la ropa, editar, qué sé yo, me puse a escuchar un podcast de un men que no creo que mucha gente lo siga porque es un contenido súper americano, que es un men que se hizo un podcast para hablar como de cosas gay, básicamente. Muy y él bien. Siempre se ríe porque siempre habla de todo, como que habla de la vida, habla de política. Y lo empecé a ver porque quiero entender cosas. Como que habla justo de temas que yo me pregunto por qué chucha la gente hace eso. Uh-huh. Y es un podcast muy extremadamente gay de izquierda, así que estoy súper radicalizada esta semana. Entonces estoy como leyendo cosas y estoy como ver esta serie esta semana. Ha sido como, estoy completamente polarizada. Eso quiero que sepan. Porque este fue un episodio que elegiste tú, Pau. Sí, yo dije, recuerdos de infancia, ¿por qué no? Voy a hablar de la experiencia de ir a una iglesia evangélica coreana, de nuevo, porque no es la primera vez que lo hago. Pero esta vez siento que viene con un tono, como contexto, cuando era mucho más chica. Nunca fui capaz de hablar de política porque sentía que no cachaba ni una mierda. Uh-huh. Como que no entendía quién eran los participantes de los eventos, no sabía qué tipo de persona o qué tipo de grupos como que prefieren ciertos grupos políticos. Y ahora de grande, recién siento que lo entiendo un poco mejor. Uh-huh. Y ahora ya con este podcast me di cuenta que ya cacho un poco mejor, pero no diría que lo entiendo, pero entiendo mejor algunas cosas. Pero un poco de evolución de uno mismo. Al final uno, bueno, en mi opinión esto muy personal, uno siempre va aprendiendo en la vida. Yo siempre voy aprendiendo nuevas posiciones, nuevas perspectivas. Eso lo encuentro súper valorable. Así que ahí uno va aprendiendo nomás, Pau. Sí, pero yo no pensaba que iba a terminar siendo como una cuestión como de lecturas políticas para mí este capítulo. Yo pensé que iba a haber jiji, jaja, la gente quiere quemar iglesias, jaja, jiji, pero es un poco más que eso. No, yo no. Yo chistosamente, siendo una serie que probablemente la gente que se acuerda de ella y que está haciéndole clic a este episodio dijo, ¡ah, sí, esa weá, jaja! Pero señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de una serie que nos trae a una temática bien particular, bien nicho, tal vez uno de los nichos más nichos de los nichos de la historia de animación japonesa. Vamos a hablar de un anime cristiano, señoras y señores, el día de hoy, en Otaku No Shoujo. Y ahora verlo de adulto, más encima con esta inyección que tuve de conocimiento sociopolítico, porque también está muy ligado a la internet lo que yo estaba leyendo, que si alguno quiere saber cómo se llama el podcast, se llama It's Freddy, de Matt Bernstein. Y es una persona que se dedica a hacer como divulgación, como sociocultural, en favor de cosas como de sociedad homosexual, de las trans y todo. Y es una persona que es bien coherente al hablar, siempre trae una persona que es experta en el tema que él quiere hablar y ha tenido conversaciones súper interesantes. Si a alguno le interesa, como para que les tire el clickbait, entrevistó a la hija trans de Elon Musk, para saber qué chucha, para que te hagáis una idea. La tuvo así como en el living y conversando. Así que va como de ese tipo de persona. Así que no sé, después te puedo pasar el link que llamo por si alguien quiere verlo. No lo voy a poner Puede que va en muchas Haragumi personas. en la entrada pertinente el día de Sí, hoy de lo que hablo. sí. Puede que no sea para el gusto de todos. Y está súper bien. Eso. Sí, exactamente, porque bueno, este es el episodio número 154 de Tacunucho. Yo tengo que también comentar que tuvimos un parón más o menos largo de un mes y medio que no habíamos grabado. Entre ellos fue porque, bueno, la Pau estuvo en un viaje fuera de Chile y entre otras cositas. No es solo el viaje, como les voy a contar la verdad, la Pau dijo, hay un espacio acá, voy a agendar, y me fue a la concha de tu madre. Julio, estoy hecha pico, todavía estoy cansada Sí, el mes de entero. julio. Sí, así que, de hecho, todavía no termina julio, ¿o no? Sí, todavía no termina En julio, el le queda momento que estamos grabando nos quedan hora y media. unos minutos. Nos queda 2 horas y media de julio, todavía no se termina y todavía estoy cansada. Sí. Pero ya hemos vuelto, hemos vuelto. Exactamente. Volvimos aquí, no tan gracioso, después de un parón más o menos largo. Así que yo estoy muy contento. Y qué mejor manera de volver hablando de nada más y nada menos que anime. Oyaku Gekijou, conocido en nuestro país como el Super Libro. Sí, señoras y señores, cuando nosotros publicamos que íbamos a hablar del Super Libro en Otaku no Chiyoso, yo creo que alguien debe haber pensado, oh, weón, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Se fueron al ¿Y por qué ahora fondo sigue del sí? abismo. ¿En serio? Es que, bueno, digamos que vamos a conversar de una serie que efectivamente se dio acá en Chile, estuvo doblada en latino, se dio en muchos países del mundo porque de hecho es una serie que fue exitosa, no solamente en su momento, sino que vamos a conversar un poco de lo que es ahora el Super Libro actualmente, pero el día de hoy nos trae hablar de esta serie que, insisto, fue transmitida en nuestro país y hay gente que se acuerda, la mayoría de la gente se acuerda un poco jocosa de la situación. Pero se acuerdan de ello y que de hecho de manera un poco rara nuevamente esta es una serie que estuvo en la parrilla programática de Pipiripao acá en Chile, lo cual yo siempre he comentado que Pipiripao es una suerte de deuda pendiente acá en Otaku no Chiyoso. Va a ser chistoso decir que sí, señoras y señores, vamos a hablar de un anime que dieron en Pipiripao y probablemente no sea el que quería que usted que no escuchara hablar. Pero es efectivo de que la dieron acá en UCB en los 90 y la mayoría de los recuerdos son entre los jajá y entre algunas personas que me lo volvían a recordar como weón, esa serie cristiana que tiene esos episodios que cuando yo era chico los encontré más traumáticos que la cresta. Escucha. Cuando me dijiste eso, yo no tuve exactamente esa experiencia, pero tengo mis razones para eso. Pero ahí lo podemos conversar o lo hablamos al toque. ¿Qué quiere usted? Bueno, por ¿Qué supuesto que quiere hacer? usted sabe que el formato del podcast acá empieza con el hecho de que la Pau además eligió este episodio, así que yo estoy bien interesado también en saber por qué lo eligió, así que por favor, Pau, te damos el puntapié inicial. Cuéntanos, ¿por qué quisiste hablar el día de hoy no tan orgulloso del superlibro? ¿Cómo fue la cosa? Voy a dar una cosa muy floja de mi parte y muy honesta, pero es un anime del que yo sentía que no necesitaba verlo todo para comentar 3 horas al respecto. Porque, y aparte cuando chica, esto aparte sí, mi mamá, mi familia es cristiana. Mi abuelo era, creo que era, no sé si era acólito, pero mi abuelo era como de la parte como casi administrativa de la iglesia a la que íbamos. Que para que sepan los que nunca han escuchado el programa antes y no sé por qué quizás escucharon solo este super o no le ha tocado escuchar las aventuras de la Pau en la comunidad coreana. Los coreanos van mucho a la iglesia y hay varias iglesias en Bueno, Santiago. la comunidad coreana es conocida nacionalmente por ser una comunidad muy evangélica en general. Sí, pero ahí como que yo no sé si tiene que ver realmente con ser muy cristiano desde mi punto de vista, sino que tiene que ver con hacer comunidad, como juntarse entre pares y paisas coreanos. Eso es una cosa que solo para que tengan el contexto. Entonces, los coreanos casi todos vamos a íbamos, yo iba o van a la iglesia. Gran parte de mi familia todavía va a la iglesia todos los domingos, incluso a los sábados. Cuando era pequeña, mi abuelo iba a las misas del amanecer. Entonces, iban como a las 7, 8 de la mañana, salían, iban a la primera como cosa de la mañana. Era bien así, cuando mi abuelo todavía podía manejar. Entonces, como era una cosa cristiana, mi mamá, como para que pudiéramos aprender coreano en todo eso, ella nos empezó a traer anime desde Corea en coreano, que ahí hablamos de en algún momento de este doblaje de Sailor Moon de las señoras, que Sailor Moon doblado en coreano es como doblaje de señoras por alguna razón. También hablamos de Maribel. Maribel también que está en Corea, que probablemente lo que decíamos era que es como popular en Corea. Y solo en Corea. Y creo que. Y sí. Y de hecho tenía miedo, toda la cuestión. La cosa es que dentro de esas cosas que mi mamá nos trajo, me trajo un VHS original del Superbook. Que es Superbook, le dice así en coreano, Superbook. Entonces, ese VHS Superbook tenía cuatro capítulos. Y lo vi mucho porque era lo que mis papás me permitían ver sin retarme. Mucho tiempo. Mi Entiendo. abuelo no me retaba, nadie me retaba en la casa por ver Superbook, porque era bíblico. Y además estaba en coreano. Así que era double win para todos. Sí, claro, era como el contenido más exactamente perfecto para tu familia. Exacto. Aunque yo me despertara a las 2 de la mañana a ver Rurouni Kenshin en las madrugadas. Detalle. Pero detalle, pequeño detalle. La cosa es que quedó en mi mente porque ahora no me puedo acordar cómo era la canción. De hecho, no sé dónde está el Superbook en este instante. No sé si se lo dimos a alguna de mis primas chicas, porque mis primas al final, la generación que sigue de mí, no aprendieron muy bien coreano, la verdad. Pero igual les pasamos varios de los VHS para ver si enganchaban, porque al menos Superbook, más allá de ser bíblico, era súper interesante. Pero yo no entendía ni una wea. De hecho, ahora que lo vimos para el podcast y lo tuvimos que ver con el Hayama sin subtítulo, creo que entiendo más japonés de lo que yo entendía coreano en ese momento cuando era chica. Uf, wow. Sí, ahora no sé cuánto entendería si lo viera en el doblaje coreano que había. Y Digo que, tenía estas. disculpa, que por cierto, ahí lo comentó la Pau, también vimos Super Libre en Japón, nos hicimos la tarea un poquito. Sí, yo vi algunos capítulos y ¿sabéis qué? Es que pasa que el Hayame, si estáis segura, y era como puta, es un anime para niños. No debería tener un japonés tan avanzado. Así que, y de hecho entendí bastante, así que me fue bien entendiendo su Superbook en japonés. ¿Te sirvió de algo? Sí, de hecho, y creo que vi hasta el cuarto capítulo y tenía unas escenas que eran más traumáticas que la chucha, la verdad. Y siempre como terminaba los capítulos era como, pero ¿cómo? No, no pueden dejar que se vayan ahí. Y era. Pero yo lo veía principalmente porque la animación era muy buena, sigo pensando que es buena. Y además las secuencias del opening y cuando transportaban en el tiempo era muy llamativo, me encantaba mucho verlo. Yo creo que Y como ocurría 2 veces por capítulo era bacán. Sí. El viaje en el tiempo del super libro creo que es la parte más bacana artística de toda la serie. Sí, porque después empecé a cachar que como que yo no sé si les dio paja o qué sé yo, porque ahora me di cuenta que va cronológicamente en el Antiguo Testamento los eventos como más conocidos del Antiguo Sí, Testamento. claro, de hecho el primer episodio de la serie Génesis. Sí. Así que fue todo un tema verlo de nuevo, que yo creo que ahí lo podemos conversar ya con los spoilers, porque ahí me voy a poner en mi lectura radicalizada al Muy respecto. bien. Y es por eso que quería hablar de Superbook, porque siento que es algo que está muy metido en mi infancia. Y de las animaciones coreanas que me trajo mi mamá, que Maribel me lo dieron mucho después, creo que una vez me trajo uno que era animación coreana, que era como de un viejo que Sí, era como un un sabio y toda la ermitaño, algo cosa, así. pero sí, pero era súper pobre, los colores eran como todo en gama de cafés, pero esto era súper diferente y era tan dramático todo lo que pasaba. Sí, Y eran cosas que yo sí las conocía porque yo tuve estudios bíblicos hasta como los 18. wow. Entonces, yo fui a un colegio católico de monjas Que tuve que hacer catequesis durante la media. Pau, ahí hay al colegio en los domingos. No, Ah, ya, pero lo no llega. hacían, o sea, no catequesis como tal, pero teníamos el ramo de religión que se lo tenían que aprobar nomás. Pero ahí me di cuenta de que es real esa cuestión de que los evangélicos como que huevean el resto de que saben poco de la Biblia, porque yo recuerdo que jamás hablamos del Antiguo Testamento en el colegio. Pero en la iglesia vimos caleta de cosas, muchas cosas, y piensa que más encima lo tenía que hacer el sermón, lo tenía que entender en coreano. En tu coreano precario, como acabas de decir, para más Mi encima. coreano precario. Porque yo no sé si alguno de ustedes tiene esta experiencia de la Biblia, como de buscar los versículos y todo, pero yo me había dado cuenta que en las misas chilenas, yo digo misas chilenas, pero puede ser que sean solo las misas católicas. La gente normalmente es el cura el que te lee el verso y normalmente son versos súper cortos, es como un versículo nomás. Entonces, cuando en la escuela, en la iglesia coreana, nosotros teníamos que buscar, entonces te daban el nombre del libro, te dan el nombre del capítulo y del versículo, y hasta qué versículo, y teníamos que leerlo todos juntos. No he Entonces era una escuchado weas mucho experiencia. peores, conozco weas que ya para mí como que roza el culto y es como tenéis que saberte de memoria todo, todo, recítamelo, Ah, no, me Reina. están pidiendo mucho ahí, amigo. Lo sé, lo sé. Pero a nosotros nos hacían hacer eso y para mí era muy difícil porque creo que si resumo como mi educación sobre ciertas cosas cuando era chica, mis papás creían que yo como que por osmosis tenía que entender cosas sin que jamás me las hubiesen explicado. Como que era como obvio que sí, que sabéis hacerlo si yo lo he hecho 1000 veces, obvio que tú tienes que saber hacerlo. Entonces nunca me enseñaron bien los números, nunca me enseñaron a buscar bien en la Biblia, entonces para mí era un suplicio. Entonces es una serie que está súper ligada a la iglesia, pero era una parte que no ocurría en la iglesia, que ocurría en mi casa y que me daba un poco de libertad. Eso es la experiencia súper libro para mí. Eso. Bien personal de paso, porque acá en el programa siempre hemos Sí. intentado buscar eso. Obviamente Otaku no Yusa tiene esta búsqueda, o por lo menos lo hemos intentado hacer, de intentar buscarlo a nivel histórico, de lo que pasaba en Chile, en una de esas partes del mundo, pero siempre, siempre a mí las cosas que más valoro cuando las conversamos tú y yo, y los invitados también particularmente, cuando hablamos de estas cosas más personales, porque dejan plasmado lo que realmente uno vive con la palabra así marcada en mayúscula con el anime. Entonces, que tú me cuentes esto, bueno, yo lo encuentro sin haberte conocido, yo siempre he tenido desde muy muy chico por mis temas de conversación con amigos y por cosas que iba a patronato, que insisto, siempre había tenido desde chico esta imagen de que la comunidad coreana era muy metida en esto de ir a la iglesia. Y claro, que lo comentas tú y que tiene toda esa vuelta que es real, porque como un grupo inmigrante que se junten en la iglesia, tiene todo sentido el mundo. Sí. Totalmente. Yo lo puedo entender completamente en ese lado. Bueno, te puedo contar a ver, cuál es mi experiencia con esta serie, vos, Pau, si quieres. Cuénteme. Aquí viene la anécdota del abuelo Simpson, ustedes saben, bueno, clásicos de ayer y hoy, sobre todo porque. Créanlo, no, igual tengo harto que decir de esto en lo personal. Acá en el programa, nosotros siempre hemos sido súper categóricos en hablar de política, con las cosas que hemos hablado de series de anime. No sé si particularmente habíamos hablado tanto de religión en el programa hasta este punto, la verdad. Y no quiero tampoco darle la lata a todo el mundo al respecto. Solamente que este es un episodio que era totalmente inevitable. Era inevitable que íbamos a tocar estos temas el día de hoy en este episodio particular de Otaku no Yoso. Así que. Quiero hacer un poco la introducción a mi persona para que usted entienda cómo fue mi recepción de la serie cuando yo la conocí. Yo soy de una generación de Chile que yo la llamo que es la última. Yo creo, por lo menos podemos ser algo como debatible, conversable históricamente, pero siempre he considerado que somos como soy tirado a la última de un Chile que estaba completamente sumergido. Total, en el contexto cultural, en el cristianismo y particularmente en el catolicismo, un país católico, un país que yo justo ya cuando estaba saliendo el tema de la dictadura y entrando la democracia, soy de esa generación que puedo decir que siento la tranquilidad de que viví una época en que podía decir yo no creo en lo oficial y no era tanto tema. Porque si lo hubiera vivido yo con 20 años más atrás, yo en este momento tuviera, no sé, 60 años, créeme que no te estaría contando lo mismo. Porque acá en Chile, desde los 70 para atrás, decir yo no soy católico era básicamente que te cerraran las puertas en todo. Ajá, estaba hablando de que ese es Chile y ese es Latinoamérica en general que se vivía en ese momento. Y en todo el mundo siempre tenían todo este tema mucho más radicalizado, perdón, en el tema de la religión. En el caso particular de Chile, siempre he sentido que yo participo de esa generación. Tal vez hay un par de gente un poco más vieja también que lo pudo haber vivido un poquito más. Pero, por ejemplo, mi mamá sí decía abiertamente de que, oye, ¿sabes qué? No sé si crea 100% esto. Puta, eran capaces de hacerle la vida imposible. Eso es lo que pasa. Yo sé que para pa gente un poco más joven, que los pocos que escuchan el programa, que lo agradezco mucho, que parece una cuestión medieval, pero el concepto de la religión per se, esto de creer en una religión, es algo que dentro de la historia de la humanidad es moderadamente nuevo. Debe tener, yo debo decir, unos 200 años. Por ahí, una cosa que empezó en el siglo XIX. Porque antes la religión no era religión, antes la religión era ley. Decir que tú no creías en algo era decir que no creías en la ley oficial, por ende ni siquiera te podían juzgar. Era la weá más afuera posible, alienígena, de una comunidad que podías tener. Así que siempre he vivido esta cosa bien rica de poder haber tenido yo desde muy muy chico mi propia búsqueda religiosa. Y no les quiero dar la lata con eso, por supuesto que no, este no es el episodio, no, ni tampoco quiero hacerle mucho hincapié a eso, pero lo que quiero comentar es que yo nací en una familia católica que me dio el placer y la suerte de decir, ¿sabes qué? Yo no creo mucho en esto o estoy buscando en qué creer y mi familia no le puso drama al asunto. Yo nací en esta familia católica y yo dejé de creer cuando yo estaba en quinto básico, Pau. Ajá, yo lo quiero comentar de esa manera. De hecho, no fue un problema para mi familia, pero muchos años después mi mamá me comentó que esto lo tuve que conversar con una psicóloga porque, no porque fuera un problema, sino porque no se esperaba para ella tener que conversar esas cosas con yo siendo tan chico. Eso era lo que no se esperaba. Pero yo sí, yo cuando tenía, no sé, 10 años, 10, 11 años, yo ya empecé a mandar a la cresta todo. Me parecía todo sistemático, me parecía todo automático, no tenía que cuestionarme nada, simplemente tenía que creer nomás. Y era como, ya, pero ¿y qué gano con creer, weón? Era ese tipo de cosas que me dieron muy chico. Muy, muy chico. Entonces, además de eso, por si fuera poco, y tiene que ver, porque tiene que ver con un tema cultural y de cosas de entretenimiento. Yo soy de la generación de que mi ejemplo a seguir en la vida de gente de mi edad era Bart Simpson, pues Pau. ¿Cachai? Yo nací en una generación que, si bien el anime cuando yo era muy, muy chico, antes de tener como este descubrimiento otaku de la palabra completa, sí me gustaba mucho el anime, por supuesto que sí. Yo ya comenté acá en el programa que mi primer anime que yo me sentía fanático fue Fuerza G, Gatchaman, por ejemplo. Y también vi los Supercampeones, me vi toda la parrilla programática de Pipiripao, básicamente, me vi Robotech, vi todas esas cosas. Pero a pesar de todo, yo tenía una inclinación cuando, antes de volverme muy otaku, muy en el mundo de la animación norteamericana. Y la animación norteamericana me enseñó, siendo muy chico, a ser un irónico culiao. Algo que agradezco de cierta manera no habérmelo tomado tan a pecho, porque ahora sería un weón mega edgy que no vale la pena estar metido en esa volada. Yo siempre me lo tomé como un chiste, weón. Para mí, mi ejemplo a seguir en la vida, además de Bart Simpson, eran así como los hermanos Warner, weón. ¿Los hermanos Y Warner? no hablo de los hermanos Warner, de los Warner Brothers, de los presidentes del fundador, hablo de los hermanos Warner de Animaniacs. Por supuesto. Ajá. Esos eran mis personajes a seguir cuando era chico. Entonces, yo siendo muy, muy chico, para mí todo era ironía, loco. ¿A qué me refiero? Veía a Bambi y la encontraba tierna y la encontraba triste, pero igual me reía en el fondo. Me acordaba de ese maravilloso episodio de Animaniacs donde Slappy con el sobrino iban a ver Bambi y cuando pasaba cierta escena, el caro chico se lloraba tanto, tanto, tanto que le decía: "Slappy, No, pero si es mentira, si yo conozco a la actriz de la mamá de Bambi, te la voy a presentar y la presenta, la mamá de Bambi vive en un tráiler así como por poco fumando, así, hola, sí, yo soy la actriz, no me mataron de verdad, niño, así. Es el tipo de humor que yo disfrutaba al máximo cuando chico. Ese era el tipo de cosas que me encantaban cuando yo tenía 10 años y lo disfruté al máximo. Bueno, soy de una generación de que se supone que los Simpsons eran para adultos, pero todos nosotros lo veíamos igual, po, weón. Ajá. Entonces, si tú sumas eso, y que era ese tipo de seres que me gustaba Fenomenoide, por ejemplo, como ese tipo de weá. Y además, por si fuera poco, estaba metido en el anime y encontraba que sus temáticas me llegaban a mí. Imagínate cómo fue para mí, Pau, la primera vez que prendí la tele y empezó "Te recibirá con amabilidad". Yo dije "¡Ew!" y cambié de canal automáticamente. Esa fue mi primera reacción con el super libro. Era como esa, el super libro a mí era el equivalente como esas series que eran de mentira y que le hacían para reírse de la gente ultra cursi y ultra conservadora cristiana. ¿Cachai? La mira, sentía de que la wea no era de verdad cristiana, sentía que era como una parodia del cristianismo, así como de esa gente que salía en los Simpsons, po, cuando el Bart iba a la escuela dominical, así con toda esa. Para mí era como eso, era como una. Yo miraba el super libro y decía, la gente no puede ver esta wea como en serio, esta wea es un chiste. Ajá, esa fue mi primera reacción, no sé qué edad tenía. Pero yo apenas, es que, mira, lo voy a hacer incluso más fácil para que no digan, hoy que wow, Hayama. No, lo voy a hacer más simple. Uno de los motivos de por qué yo me alejé del cristianismo y de la religión en general es porque para mí el cristianismo y la religión, por sobre cualquier cosa importante y metafísica y espiritual, para mí era aburrimiento. O sea, es una cuestión que yo sí la encuentro real, porque a mí también me aburría ir a la iglesia, solo que no me quedaba otra, que eso es Ajá, diferente. claro, yo tuve la posibilidad de decir que no. Entonces, yo. Es una cosa que, bueno, ahí se cacha de que me voy al Hayama. Obvio que saliste mega otaku si tú no tenías control parental de ni una wea. Sí, es verdad. Es verdad. Chico. Entonces, cuando me pillé en UCB, en Pipiripao, el primer episodio que me topé de Super Libro, yo cambié de canal, yo creo que a los 30 segundos, Paul. Así, literalmente. Y quiero comentar que de hecho no es como que fuera simplemente el concepto de que el cristianismo me aburriera, porque de hecho hay ciertas cosas del mundo del entretenimiento, que va a sonar un poco extraño, porque estaba hablando de religión, que tienen que ver con el cristianismo. A mí me encantaba cuando chico, weón. Por ejemplo, las películas épicas bíblicas de los 50 hollywoodenses, a mí me encantaban, weón. Me encantaban, weón. Yo me acuerdo que daban Los 10 mandamientos, Ben Hur, conchetumare, peliculaza de William Wheeler, cuando sale Charlton Heston ahí, en la escena más hermosa y maravillosa que se ha hecho en la historia del cine, en el Coliseo, weón. Weón, maravillosas películas, Quo Vadis, Samson y Delilah. Todas esas películas cristianas yo las amaba, weón. Y todavía yo, creyendo nada, yo soy completamente ateo, a mí me encantan porque son excelentes películas, weón. Pero no tenía ese elemento de "Hola, niños, hoy día vamos a hablar de Jesús", ¿cachai, Pau? Como que era otra cosa. Yo lo pasaba bien porque era película épica. Ajá. Y por eso mismo, por ejemplo, yo tampoco tengo mucha conexión emocional, no sé, con Jesús de Nazaret, por ejemplo. Que acá en Chile está esa talla de que en TVN llevan 40 y tantos años dándola sin parar y nunca la han dejado de dar y la gente todavía la besa gravemente y ese tipo de weas. Para mí era como, ya. Está simpática, pero yo sé que una película que también, o una serie, dependiendo del formato que la haya visto usted, que hay gente que le encanta todavía y no crean nada. Es como lo mismo que Jesucristo Superestrella también, pues, pa, y me encanta, porque lo encuentro un musical entretenido, lo encuentro bacán. Ajá. Entonces, no era tanto el hecho de que tuviera que solamente un cristianismo, sino que para mí era como la parodia misma del concepto más ahueonado de un programa cristiano. Eso era algo que no esperaba bajo ninguna circunstancia que fuera el caso. Y eso habla de la libertad que tuve desde chico, honestamente. Sí, va así con el caso. Bueno, la cosa es que yo el tiro era como ya así, el caro chico con un robot y su aventura en la Biblia, la hueá más fome del mundo. Next. Y ya entrando al mundo otaku, conforme fui aprendiendo muchas cosas, ya todo el mundo me cachaba de que me encantaban los monos chinos. Y yo siempre fui abierto a eso, yo nunca tuve problemas. Yo creo que también tuve esa suerte de que no hubo tanto bullying con el tema del anime en mi curso, porque justo nos tocó en ese periodo que yo llamo dorado de la televisión con el anime, pues estaban dando los Caballeros Zodiacos, Sailor Moon, Ranma y medio, Dragon Ball Z, estaban dando esa weá y era imposible esconder que aunque sea uno del curso estaba rayando la papa con una de esas series. Entonces, de cierta manera, nunca hubo como tanto problema con eso. Pero todo el mundo sabía que yo era el guatón enfermo. Que el weón que le gustaban todas las weas. Entonces, cada vez que tenía a mis amigos o conocidos que les gustaba el anime, pero como de una manera súper mainstream, así como por encima, que solamente veían lo que daban en la tele. Como me cachaban de mi gusto, me decían, ¡ay, oh, sí! Salía el clásico topic de hablemos de series que van en la tele. Hablemos de series que van en la tele. Recordemos los clásicos, ya, bacán. Y de repente, salía el tema del superlibro. Y me acuerdo que cuando la primera vez alguien me mencionó el superlibro, yo dije, ya, pero esa weá vale que ya, pavo, weón. Y ahí automáticamente empezó a salir un comentario que era generalizado, pavo. Y que casi todo el ¿Cuál? mundo que me decía que había visto el superlibro era como, no, no, Hayama, es que no cachai. Es que la serie era súper traumática, weón. Eran unos cabros chicos que viajaban por estas historias bíblicas, pero siempre terminaban como el pico, weón. Como el pico, weón. Entonces, básicamente, mi Ay, amigo la veían por la morbo, veía entonces. por morbo, exactamente. Fantástico. Me parece muy Exactamente. bien. Ese es el tema. Ese es el tema, la miraban por morbo. Me recordaba un poco así como, no sé, a esa gente que veía Candy Candy, por ejemplo. Que era que la miraban porque decían, oh, esta cara chica la pasa pésimo en todos los episodios. Oh, ya, es una razón que, y a mí, por ejemplo, es una razón que a mí me haría no ver algo, por ejemplo. No, pero hay gente que le encanta el salseo, como dicen los españoles, güey. Ya, Ajá. está bien. Hay gente que le encanta esa weá dramática y ver a esa gente sufrir y toda la weá. Entonces, cuando me empezaron a comentar todo esto como al unísono, cuando salía el tema de Superlibro, yo me pregunté, ¿me habré perdido algo por haber sido categórico en la weá de no darle la oportunidad? ¿Habré sido prejuicioso y me perdí la mansa serie de monos chinos por ahueonao? Necesito saber qué pasa después de eso. ¿Qué pasa después de eso, Bueno, lo que Hayama? pasa es que en ese momento, cuando me empezó a salir esa conversación, ya habían dejado de dar el superlibro. Por lo menos en. Tal vez. Mira, tal vez. Alguien me va a decir, Hayama lo da en un canal evangélico. Sí, seguro que me iba a poner a ver esa weá, pues, weón. Entonces. Ya, ¿y qué vas a oír? Y no, no sé, pues no iba a llegar. Y no es por nada, Pau, pero tampoco iba a llegar a Ilión o a los eventos de monos chinos. Y iba a llegar con el guatón con la polera de Bursum a decirle: Oye, ¿tiene el superlibro? Me iban a agarrar para el hueveo, pero al toque vos, Pau. Yo nunca esperé que esta fuera tu historia de origen con esto. ¡Qué Yo, o sea. Es que había gente que la había visto, pues, Pau, entonces me salió como esta weá! cuestión. Entonces, no era fácil de pillar tampoco. Supongo que si tenía esa conexión evangélica o de algún grupillo particular cristiano, protestante, como quieran llamarle, tal vez era efectivo que iba yo a tener super libro y te iban a pasar todos los VHS porque con tal de lavarte el cerebro lo iban a hacer, ¿cachai? Pero yo no me iba a dar la paja de ir a la iglesia a conseguirme el super libro, pues, bueno, olvídalo. Y era una serie Insisto, que. yo nunca esperé esto. Nunca esperé que te Bueno, asalte. pa' que cachís, Me has pues, dicho po. pendejo culiao. Sí, no, pues sí es verdad, pues. Y bueno, la cosa es que me penó por muchos años el hecho de que la gente decía que era una serie traumática. Porque yo decía, tal vez sí, pues como. No sé, bueno, es como José Miel, weón. De esas series que la ¿Qué es gente. José Miel? Es una serie de esta abejita que todo el mundo se acuerda porque el weón lo pasa horrible, horrible. Horrible, terrible en la serie, terrible. Todos los capítulos conoce un amigo nuevo y en todos los episodios ese amigo se muere. Conche tu madre, ¿por qué? Sería maravilloso verlo porque es de Tatsunoko, así que tiene todo que ver con el shojo, con esto, así Veamos, que. weas Sí. terribles, Pau, pero weas terribles para el alma, ¿no? Así como que estén mal Es hechas. que el anime de los 70 fue muy así, Pau, tú lo has notado. Algo que te rompa por dentro, eso Versailles tenemos que ver. Novara, ¿tú cachai, po? Ya, pero igual Versailles no vara para el alma hace bien, así. Sí, pero es un Triste. viaje duro. Ajá. Sí, es verdad. Digamos de que va por eso el tema del anime antiguo. Mucha gente se acuerda de muchas de las cosas que dan en Pipiripao, de que eran series tristes. Marco, Bueno, todas esas cosas, todas esas series que son de estos viajes donde los protagonistas lo pasan pésimo. Alfred Quack, weón. ¿Cachai? Como todas estas Algún series día ver que eso. son todas esas series que los personajes lo pasan como el hoyo. Entonces, como la gente me mencionaba esto, Pau, yo sacaba la conclusión de que tal vez la serie era así. ¿Ya? Y ¿Y qué bueno, tal? tuvo que pasar muchísimos, muchísimos, muchísimos años para poder encontrar un episodio en internet del superlibro. Y me acuerdo que ni siquiera fue porque lo haya buscado yo, Oh. ni siquiera fue porque yo haya tenido la iniciativa, es simplemente porque un día estaba viendo torrents así. Y salía el super libro y yo, ¿what? Esta weá está en internet, no puedo creerlo. Y me acuerdo haber bajado unos episodios y haber visto, no sé en qué año fue eso, de haber sido como 2011, 10, por ahí. Ya. Y haber visto como cuatro episodios y decir, no, cabrón, están equivocadísimos. Están totalmente equivocadísimos. De hecho, ahí fue donde saqué la conclusión de qué realmente le había pasado a ellos. Y esta es mi conclusión. Tal vez pueda estar equivocado, pero es lo que pienso yo y es lo que sigo pensando yo hasta el día de hoy. Yo creo que el trauma, y esto puede sonar a spoiler, pero claro, estaba hablando de historias bíblicas. Este es un país Ya. culturalmente asociado con el cristianismo y con la religión católica y protestante y todas esas cosas, todas esas ramificaciones, así que llamarlo así. Entonces, Ya. no, no, no, es como decir Jesús se muere, o bueno, más spoiler, Jayama. ¿Cachai? No, no, no, no puedo Ya. entrar a eso. Entonces, yo vi como cuatro episodios y mi conclusión fue, ahora entiendo por qué la gente dice que era traumática. Y no es porque los cabros chicos simplemente lo pasen mal. Es simplemente que es porque el 90% de las historias del superlibro son del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Testamento, sí. Y el Antiguo Testamento es una cosa que yo, estando en un colegio católico, yo estuve hasta séptimo básico, después me cambié, precisamente por todos los cambios que tuve como persona, siendo chico, pasó en el hecho de que a mí me pasó algo que tú mencionaste, Pau, y es muy cierto, no sé cómo será en diferentes denominaciones, diferentes colegios, pero yo no soy un experto, yo no soy un escolar de la Biblia, pues, bueno. Pero te escuché decir que a ti no te enseñaban tanto sobre el Antiguo Testamento, te enseñaban más del No, no, Nuevo. yo estaba diciendo al revés. Ah, a O sea, en ti. el colegio, o sea, yo tengo esa diferencia que entre coreanos le decimos el colegio chileno, porque en un colegio coreano no enseñaban casi, pero yo tengo como, no enseñan casi del antiguo, porque todas las weas que quieren que tú aprendas están en el nuevo, por el tema de Jesús, de la Virgen. Mi papá estudió teología, mi tío es pastor, entonces las conversaciones como de tipo teológico. Que para que lo entienda, no es que uno discuta sobre la existencia de Dios, sino que son como estudios bíblicos. Por ejemplo, mi papá se ponía a buscar las versiones en griego de la Biblia, que ni siquiera es el idioma original. Entonces siempre decía, acá hay todo un tema en que si tú vas por religión y vas buscando las diferencias entre las Biblias, tienen frases y temas que están agregados o quitados Por según conveniencia supuesto, de. por supuesto. Entonces, por ejemplo, a nosotros siempre nos chocó. Que, y esto no tiene que ver con que yo tenga problemas con la figura de la Virgen, porque me da lo mismo la figura de la Virgen, la verdad, pero siempre me era un tema para nosotros el hecho de que forzosamente estaban versículos agregados sobre ella en el Nuevo Testamento, para agregar a su papel o su, ni siquiera como un papel en la Biblia, sino un papel en la vida de los católicos específicamente, ni siquiera de los cristianos. Porque desde el punto de vista de mi educación religiosa, María era como nice, pero así como good job, pero ella no tenía un papel como de veneración como la tenemos ahora, la tienen ahora en ese momento, o la tienen acá. Creo que ahí refraseo todo. No tiene Sí, una veneración como la tienen los católicos. exacto, claro. Es muy, para mí era muy raro tener como esta cuestión de rezar a la Virgen María, tener estatuas de la Virgen María, porque ellos decían, ella, si bien se dice en algunas versiones que ascendió al cielo. Para mis papás era como, pero ella no es como una deidad y para ellos es muy raro, para los evangélicos es muy extraño agregar todo esto santo y todas estas otras cosas, El concepto de lo porque es santo en como sí. crear dioses. Sí, pues porque para los evangélicos es solo la Trinidad y chao. Claro, exactamente. Y dependiendo también Entonces. de la ramificación de evangélicos, porque hay gente que ni siquiera cree en la Trinidad, pues, imagínate. Sí, de hecho, esto es que pasa que la Trinidad es un acuerdo muy grecorromano, entonces muy de la burocracia actual de cómo. Entonces, como que ahí tiene sus temas y toda la cuestión. Entonces, más allá de yo decirles tienen que creer o no en la Virgen, para mí tiene que ver con el hecho de que tenemos una formación diferente. Entonces, en mi caso, hay libros del Antiguo Testamento que tienen cosas muy brígidas que ocurren, como Exacto. esta especie de, como, por ejemplo, hay unas historias de alguno que yo nunca leí, creo que Job completa. Es terrible todo lo que le pasa a este. Pero no, él no, lo, no sé si lo consideran profeta como tal, pero él le pasan tribulaciones durante toda su vida y, como que siempre dicen, Dios lo probó toda su vida. Y todo fue pésimo, le mataron a la esposa, le mataron al hijo, la pasó, probablemente fue esclavo, no me acuerdo los detalles, porque esta cuestión, como era todo muy largo, nunca lo leímos en la iglesia, pero siempre lo decían como una muestra de fe. Y tiene constantemente esas muestras de fe que ocurren en los primeros capítulos del Superbook, además. Así es, exactamente. Sí, es verdad. Bueno, la cosa es que lo que está diciendo la Pau es real. Y yo, cuando estaba en el colegio, a nosotros lo que más nos hacían pasar por el 90% del tiempo, yo diría, era el Nuevo Testamento. Y cuando tú te sentás a leer realmente la weá, que yo lo hice en un contexto ya completamente sin creer en nada, y ojo que no quiero que este se transforme en el super show ateo, si usted cree, es cristiano, la cuestión no quiero entrar a ofenderlo, cada uno sabe lo que cree, pero yo lo ya quería leerlo más que nada por una cuestión de cultura general, ¿cachai? Y lo que tú aprendí, por lo menos a primera impresión cuando leí el Antiguo Testamento, es el hecho de que este es casi, bueno, incluso hay divisiones religiosa frente a este tema, que el Dios que se presenta en el Antiguo Testamento es un Dios totalmente diferente al que uno entiende con el Nuevo siendo chico. Tengo comentarios al respecto, porque es algo que sí lo hablamos lo hablamos, no me acuerdo cuándo, pero se habló. Esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento era mucho más severo y cruel que el del Nuevo. Es Y todo completamente vengativo. es que Jesús está de por medio. No, pero lo que conversaba mi papá cuando hablábamos de eso, él me decía que igual tienen que pensar que la Biblia es una conjunción de muchos libros y muchos autores. Claro. Entonces, el ordenamiento social y un montón de cosas es súper diferente al Nuevo Testamento. Como que no es, siempre me decían en la iglesia, no es que Dios haya cambiado, es porque nuestra percepción al respecto, así como como una cuestión como ¿cómo ponerlo? Sociofenomenológica, es diferente, entonces se percibía de otras cosas. Y ojo que esto no es algo nuevo, esta es una discusión que se tuvo incluso entre los primeros cristianos sobre si era realmente el mismo Dios o no. Porque cuando tú lees el Antiguo Testamento, hay unas partes del Antiguo Testamento que son hasta genocídicos con ciertos grupos de personas. Entonces, no, dale, va, por favor. Lo que pasa es que en alguna de las conversaciones que tuve con mi papá, porque yo estoy en la Cato, y en la Cato estamos obligados a tomar ramos de Así teología. es. Y en muchos de esos ramos, para los que no saben o los que sí optaron por estos ramos, hay muchos ramos que son súper amables, como que basta con que tú asistas al ramo. Y había unos que nosotros le decían relajación y té, porque en el fondo solo tenían que asistir al ramo y son ramos súper introductorios a la Biblia. Entonces, en ese tiempo, cuando tomé el ramo, tomé un ramo que es uno de los cortacabezas del primer año de teología, pero fue como si fuera a un ramo, prefiero ir a perder el tiempo en algo interesante por último. Entonces, con mi papá me empezó a pedir libros y yo los empecé a sacar porque la Cato tiene como de las mejores bibliotecas de teología de toda Latinoamérica, como otras bibliotecas que tiene la Cato también. Y da el caso, empezamos a conversar caleta en esa época sobre temas de religión y me decía que en algunas versiones más tempranas, antes de que pasara por tantas manos la traducción de la Biblia, me decía que sí se habla de la existencia de otros dioses, sí se habla de eso, como que se entiende de que Yahvé, o me va a llegar el rayo divino, es el único que era como le pertenece a quienes está siendo contado en el fondo. Sí, exactamente. Entonces era como, puta, en verdad, ¿puede ser que sea otro dios? Sí, quizás sea otra persona. Como que ya nos poníamos a hilar más fino y unas weas que ninguna tenía mucho sentido, así que como que mi papá en esa época como que dejó de estudiarlo. También me dijo como, hay unas weas que son como casi parábolas nomás, no son una wea como para tomarla al pie de la letra. Son unos textos muy antiguos que servían para ordenar. Esto ya es mi wea. Yo llegué a la conclusión de que son textos y cosas que servían para mantener el orden social. Y mi Absolutamente, papá, y en ese tiempo mi papá dijo como ya chao, así como que no siguió lo estudiando. que te enseñaban, yo creo, por sobre todo desde la primera mitad del siglo XX para atrás, era de un dios que teníais que tenerle miedo. Sí, pero era porque había que controlar a la gente, porque si no saben del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es yo creo que un 80% puras conquistas y guerras. Sí, es que a eso voy. Bueno, al final toda esta conversación era por eso, porque cuando me pillé con el super libro, era la historia del Antiguo Testamento. Y hicieron lo posible para hacerlo medio family friendly, pero con el toque japo de Tatsunoko. Bueno, entonces yo entiendo perfectamente, sobre todo a un pueblo mucho más tirado a lo católico como era Chile en ese momento. Ahora las cosas han cambiado un poco. Entonces. Está toda esta cuestión de que lo miré y dije, ya, yo ahora entiendo por qué la gente decía que era tan traumático. ¿Me cachái? Sobre todo si lo miráis cuando tenía ahí, no sé, po, 8 o 10 años, que era el target de la serie. No veo además los primeros capítulos como que esta cuestión, porque, bueno, como lo habían hecho estos niños, como que viajan en el tiempo. Que eso yo le decía como esta wea más anticristiana que la chucha, como que está diciendo que ciencia, como que puedes viajar en el tiempo, o es como una idea para dar que es verídico, como ¿Vos que en viste la verdad segunda sí se temporada, aunque ocurre. sea un episodio? No, En la segunda lo siento. temporada, el superlibro es un computador. ¿En serio? Y Y yo ahí tiene todo el sentido. ya me estaba esperando a la crítica a la ciencia, pero no ocurre, curiosamente. Todo lo Yo contrario, de pienso hecho que jamás iba a ver. hablan bastante positivo de la tecnología de los 80 en ese momento. Es que igual me llama la atención porque uno pensaría muy prejuiciosamente que no debería tener como ese avance, esa como partidario con la ciencia. Pero hecho, el papá del prota es un doctor, es un estudioso, Es un entonces es científico. como, sí, buen científico, entonces como que por ahí siento que tiene sentido. Pero igual, si lo pensamos, yo me acuerdo que en literatura japonesa hubo un texto que se trataba particularmente una persona que era su experiencia como un católico en Japón, porque para los japoneses el catolicismo es una cuestión, pero así, nueva, nueva. Y que de hecho fue uno de los temas más fascinantes cuando tú me ofreciste que habláramos del super libro, no te conocí eso, porque dije, bacán, voy Sí. a investigar de un tema que siempre me ha parecido muy exótico y muy interesante, que es Japón y su posición frente al cristianismo. Sí, porque bueno, si ustedes vieron, volviendo, que no era mi intención, pero hablando de los Rurouni Kenshin, yo creo que ahí se entiende súper bien cuál era el problema del cristianismo en Japón, porque era un problema de autoridad en el fondo, no querían aceptar la autoridad del quien fuera regente en ese A momento, los y eso era japoneses, un problema. a los japos básicamente le están diciendo, mira lo que está pasando en el resto del mundo. ¿Queréis que pase lo mismo con Japón? No. Y eso fue lo que pasó. No. Básicamente fue eso. Entonces, cuando lo vi, dije, ya, ahora lo entiendo. Y ahora cuando la gente me dice, ah, la cuestión traumática, yo digo, sí, es verdad, pero va más que nada por el hecho de las historias per se, no tanto del formato de que los cabros chicos influyan mucho en la historia, porque sí, esa es la gracia de la serie, ¿va? La gente que no la ha visto nunca y está aprendiendo con nosotros el episodio, de que son historias bélicas donde los dos protagonistas, los dos niños, bueno, y el robot, el Tuercas, interactúan con estos personajes bíblicos, lo cual cuando tú eres cabro chico supongo que tiene como su cierta choreza, su cierta cosa simpática, que incluso tiene que haber unas denominaciones súper fundamentalistas cristianas que decir, no, tampoco te va a permitir ver esto porque esto es una ofensa, wey. Debe existir también ese grupo de seguro. Pero claro, tú lo miras desde esa perspectiva, entonces tiene como esa cosa media simpaticona cuando eres cabro chico. Pero cuando lo terminé de ver, dije, ya, sí, esta cuestión está un poco elevada a puntos que yo no comparto, porque cuando me decían todas estas cosas, yo pensaba que me estaban hablando de este sufrimiento como con los protas per se. Y sí, lo pasan mal, lo tengo claro, pero digamos de que se devuelven al pasado y es como, ya, chao, siguiente episodio. Que de hecho es chistoso porque hay gente que era eso precisamente lo que los dejaba medio traumados. Porque tú caché que esta historia es supuestamente para aprender cosas bíblicas. Yo No, encuentro que sí lo lograba para mí, ¿sí? porque yo de verdad encontraba que, y aparte de como estaba cortada de idioma cuando era chica, me ayudaba a caleta, personalmente. Es que claro, entonces si tú no miras de la perspectiva netamente religiosa, es como ya, está la parábola, la lección aprendida y chao. Pero vos lo miráis como una persona que ve televisión común y corriente, decís, ¿por qué estos pendejos no hicieron nada? Así como que tenían el poder para hacer cosas y no pudieron. Y es como obvio que no, pues si son historias de la Biblia. Entonces está como esa cosa encima que era muy comentada, entre la gente se acordaba del superlibro. Pero yo la verdad es que fue como, para más encima, yo una cosa que lamento, porque lo vi como dos episodios nomás y siempre he tenido esa espina y siempre he querido verla, de hecho sería una buena excusa para pa volver a hablar de monos chinos cristianos, no tan gruñoso, es que un tiempo después acá en Chile, aunque fue creo que solamente en la televisión por cable, no recuerdo bien, alguien me puede corroborar tal vez si esto es real o no, porque tal vez lo dieron en televisión abierta, no me acuerdo. Aquí en Chile dieron la adaptación de las historias bíblicas que hizo Osamu Dezaki, que están basados en la adaptación de la Biblia de Osamu Hay una Biblia de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka hizo adaptaciones de cuentos bíblicos e incluso hizo uno de sus mangas más famosos para la gente que le gusta las cosas más seriotas de él, que la de Buda. Ya, nunca he visto, lo cacho de nombre Mira, nomás, duro, la verdad. el anime, él iba a hacer un anime de la Biblia. Se lo pidió expresamente el Vaticano a Tezuka hacerlo. ¿Ya? Y él dijo que sí, lo voy a hacer, porque él siendo agnóstico, porque lo puedo confirmar, pues leí en entrevista y todo harto de Tezuka, él era agnóstico, y él dijo que sí, lo quiero hacer, pero la cosa es que se lo ofrecieron en la segunda mitad de los 80 y bueno, falleció, pues. Puta, ya. Así que tuvo que reemplazarlo Osamu Dezaki, lo cual para mí es don reemplazo, porque tú cachai que Osamu Dezaki, yo lo amo. Ajá. Y yo siempre me acuerdo que lo vi en la tele, vi como dos episodios, sin saber en ese momento quién era Osamu Dezaki. Sabía quién era Tezuka en ese momento, eso sí. Y dije, oye, esta weá me dejó una. Sin acordarme mucho ahora, tengo una nebulosa en mi mente, Pau. Haberme dejado una impresión muy positiva de decir, oye, está súper bien animada esta weá, qué bacán esto. Yo ya teniendo Yo como ya. total desconexión con el tema religioso en mi vida. Así que es una serie que siempre he querido ver. Tal vez algún día podríamos verla. Sí, podría ser, la Que es verdad. bastante más corta que el superlibro, además de paso. Así que. Esa me tinca porque ahí no está ligada a tantas cosas de mi Nada infancia. más, sí, bueno. Pero bueno, además, Sí. los dos Osamu más encima. Ni más ni menos. Sí, está, Ajá. suena bien. Pero bueno, esa es mi historia y ahora me tuve que reencontrar con el superlibro gracias a Otaku no Yoso. Hola. Ah, y eso lo vamos a comentar más con detalle de lo que pienso ahora de la serie con los spoilers, yo creo, ¿no? Ajá. Sí. Ya vos, Pau, ¿te parece si vamos a lo técnico? Vamos a lo técnico. Debo decir que lo pasé súper bien investigando lo técnico, porque hay gente que va a decir, Hayama, ¿valdrá la pena hablar de lo técnico del puto superlibro? Sí, valió la pena, porque vine a sacarme muchas espinas sobre el tema que le estaba comentando yo, que me parece algo como bien, ¿cómo decirlo? Es exótico para ellos, pero yo creo que desde la perspectiva de fanático del anime, fanático de la cultura japonesa, me es mucho más apasionante que es ofrecerle a una cultura ajena a la tuya algo que es como la religión oficial del otro lado. Sí, eso, es que eso es, siento que lo hizo para mí como tiene cierta inocencia en la manera en que es contado, por ¿Verdad? eso. Sí, yo tengo ese pensamiento. Ajá, que más encima lo hizo ni más ni menos que Tatsunoko Producciones, que también debo decir que como deudas pendientes hagan tan gracioso con el tema del Pipiripau, Tatsunoko es uno de los estudios más exitosos y bien recordados de la historia de anime en los años 70 y 80. Gatchaman, Speed Racer, La Máquina del Tiempo, Tekkaman, Kashan, Hargen Polymar, Yam Yam y el Genio, Los Gatos Samurai. Muchas de las series que fueron muy exitosas en la televisión chilena y en Latinoamérica en general, que dieron en los años 80 acá en Chile, la gran mayoría son de Tatsunoko. Tatsunoko tuvo este acercamiento que de hecho fue un poco pionero en este caso, porque cuando Tezuka empezó a hacer anime, y los otros estudios también como la Toei y todo eso, siempre tuvieron esta visión local del tema. O por último asiático, porque por ejemplo Toei hizo Hakuya Den, que era como tirado como esta cosa un poco más de reconciliación con China, como lo hablamos en el episodio Sí. de la película, pero en general siempre lo miraron de una perspectiva asiática. En cambio, Tatsunoko fue uno de los primeros estudios en donde dijeron ellos mismos que una de sus metas era desplegar la animación japonesa al mundo. Ellos querían hacer anime. Que no, que, de hecho, lo mencionaron en una entrevista con el presidente de Tatsunoko, que decían que ellos querían hacer anime que no tuviera nación. Ah, sí. No, estaba pensando que yo creo que sí lo lograron con Super Libro. Sí, bueno, es que además les pidieron algo como muy, muy particular en ese sentido. Pero en general, Tatsunoko siempre ha sido este estudio que ha intentado hacer cosas más de carácter internacional. De hecho, la propia Fuerza G, Gatchaman, era una serie que bebía mucho de un estilo de cómic norteamericano, de superhéroe con capa y toda la cosa. Entonces, Tatsunoko siempre ha tenido como esa volada un poco más internacional, un poco más de internacionalizarse como estudio. Ahora que al final le haya ido como el absoluto pico porque hacían los negocios horribles, esa otra historia. Pero de que lo hicieron, lo hicieron. Mucha gente se acuerda de que Macross es una coproducción con Estudio Nube y con Big West y que al final se pasó toda la cuestión por abajo con Harmony Gold, bla, bla, bla. Ese tipo es como negocios mal hechos, mal, mal, mal hechos, que Tatsunoko siempre sufrió hasta el día de hoy. Yo siempre he pensado que Tatsunoko tiene esta fama. Hay gente que piensa que Tatsunoko está muerta, güey. Y no, Ya está muerta. no, Tatsunoko todavía sigue sacando anime. El último anime de Tatsunoko que me llamó la atención y no he visto, chistosamente, es que sacaron un anime hace como 2 o 3 años atrás que estaba basado en Shirayuki Hime, Lady Snowblood, que es esa famosa película de Meiko Kaji que Quentin Tarantino se la robó completamente para hacer Kill Bill. Ya, no tenía idea. Ajá, la sacaron hace como 2 o 3 años, yo no la he visto y me encantaría verla porque a mí me encanta Shirayuki Hime, la encuentro peliculaza. Entonces, cuando caché que sacaron un anime de eso, dije, wow. Pero en general es cierto que Tatsunoko trabaja mucho más como en coproducciones, son mucho más como subcontratistas. Bueno, muchas series famosas son de subcontrato. Una de ellas, por ejemplo, es Evangelion. Nosotros Ya. lo hablamos en el episodio de Evangelion que le hicieron en coproducción con Gainax. Y salió ella. Entonces, en general siempre han tenido como esta fama de que los años dorados máximo de Tatsunoko son los 70 y 80. Y hay gente que piensa que después de los 90 no pasó nada, pero sigue saliendo. Es solamente que, con toda honestidad, el anime de Tatsunoko que sale ahora, como que siempre ha pasado un poco por sin pena ni gloria. Pues será porque para nosotros no nos llega o es porque son cosas como más piola. Puta, la última vez que. Lo último que yo caché, Tatsunoko, que sacaron otro anime, un Isekai de RPG, weón. Ah, ya. Bueno, ya hemos dicho que operamos, qué opinamos de lo Yo Isekai. me acuerdo que el último anime de Tatsunoko que. Ya, en un grupo de guatones culiados, otakus chilenos de eventos de anime y foro, fue que movió el piso, no así generalmente, pero el último anime que metió ruido en ese grupo de Tatsunoko fue Nuzwitch Kogumi. No tengo idea qué es Esa eso. serie que de hecho hizo famosa internacionalmente a Haruko Momoi, weón. Yo siempre he pensado que Momoi vino a Chile también un poco por Kogumi, weón. No, no cacho nada. Ah, bueno. La cosa es No, no, que esa debe nada. ser como la última vez que Tatsunoko cometió mucho ruido. Hay gente que va a decir, oye, yo vi que, no sé, el remake de Gatchaman o Tekkaman la nueva o Gatchaman Sins y esa weá. Y es como, ya, sí, han seguido explotando totalmente sus producciones antiguas. De hecho, de Time Bogan ni hablar, sacan weás todos los años. Pero de ahí a que metan ruido al máximo ya es otra historia. Ajá. Si no, no tenía idea. De hecho, Tatsunoko para mí estaba muerto, Sí, según va mucha gente creen que están muertos, no te culpo para nada que piense eso, po. Ajá. eso. Pero han sacado un montón de seres populares, que hay gente muy famosa, trabaja Hiroshi Sasagawa, por ejemplo, que está vivo, no sé cómo, tiene como 100 años. Salió un Mamoru Oshii de ahí, Oshii, para que no me peguen después. Koichi Mashimo, Yoshitaka Amano salió de Tatsunoko. Akemi Takada salió de Tatsunoko. Gente muy famosa de anime salió de Tatsunoko. Entonces, el estudio tiene un repertorio muy, muy respetado y querido. Bueno, les quiero contar cómo nació esto, que de hecho tuve que hacer un research bien grande. Esta ha sido una de las cosas que más me tuve que dar vuelta en internet porque hay pocos detalles. De hecho, voy a decir que muchos de estos detalles no les puedo confirmar al 100% que sean todos reales. Especialmente porque la fuente misma son de grupos evangélicos que no les creo mucho. Pero Me vale. la historia va más o menos así porque es un anime cristiano. Es una serie japonesa sobre el cristianismo. Entonces es obvio que quería saber de dónde nació la iniciativa, porque eso no nació de un día para otro. Bueno, esto es lo que yo saqué de investigación. Y si alguien quiere transformarse en el experto número uno del mundo del superlibro, porque creo que después de haber hecho esta investigación, creo que ahora yo lo soy, weón. No me extrañaría. Ahora lo puede conversar conmigo y podemos debatir si estas cosas son reales o no. Va así. En los años 50 en Japón nació una organización cristiana que se llama Inochi no Kotobasha, que en traducción sería la palabra de la vida. Esta es una organización misionaria en Tokio y ellos creen en una idea en particular, y esto lo quiero mencionar porque sí me hizo clic en la serie en sí, que ellos creen, son una denominación evangélica que es de la del dispensacionalismo. Nunca he escuchado esa cuestión. Esta corriente evangélica o protestante, mejor, más bien dicho en este contexto, sostiene que Israel, como nación misma, y la iglesia No como puedo cuerpo. creer que vamos a hablar de No, sí, es Israel. que tengo que mencionarlo. Sostiene que Israel como nación y que la iglesia como cuerpo de Cristo per se no forman un único pueblo de Dios, sino que son dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Quiero comentarlo porque cuando caché esto significa, ah, ya, estos bueno, entonces tienen como esta relación media buena onda con el judaísmo, pero porque se separaron en buena, por poco. ¿Me cachái? Igual estoy como what. Sí, una bola bien particular. Bueno, la cosa es que además ellos tienen esta interpretación de la Biblia que es completamente literal. Ah, sí, eso sí lo he Es de escuchado. esa gente que de seguro debe jurar de guata de que el mundo tiene con cueva 10.000 años. Perdón. Es de ese tipo de gente. Así la cuestión nomás. Bueno, la cosa es que esta gente es obviamente una organización que se creó con extranjeros, no nació desde Japón en sí, llegaron gente de Estados Unidos, de Europa, a introducir el cristianismo a Japón, un país que, si usted no lo sabía, porque hay que comentarlo, creo que ni siquiera el 1% de la población japonesa alcanza a ser cristiana, incluyendo extranjeros que viven allá, inmigrantes. Yo he escuchado, yo sabía que es como escaso y en novelas se habla de gente que lee un tema súper privado, decirlo, como que dicen como nunca te he contado, pero tienes que mantenerlo en secreto, soy cristiano, y como, y eres Yo todo un tema el libro, sí. siempre pensaba que Japón, muy, muy, muy, muy en el fondo, el japonés promedio es ateo, pero está tan metido culturalmente con lo folclórico del Shinto y las religiones de allá que dice, no, sí, soy shintoísta, pero es porque es como para progresar con las costumbres nomás, pero no creo que todos sean así como súper, súper religiosos. Obviamente hay excepciones, pero siempre se ha conversado mucho de que es un país que el cristianismo siempre se le ha cerrado las puertas. Te se puede entretener con 400 años de historia y leer todas estas cosas que decir, oh, ahora entiendo de dónde salió Amakusa en Samurai Shadow. Amakusa era un cristiano que hizo una rebelión militar en Japón y le hicieron pico. Ah, es como lo que sale en Kenshin, Como, básicamente. sí, El estilo de la ropa se parece mucho también. sí, y que mucha gente tira la talla de que de ahí nació el Visual Kei, weón, porque el compadre siempre lo viste así como medio así como con luces y habla así como, hola chiquillas, ¿cómo están? En todas las adaptaciones a Amakusa es muy chistosa esa weá. Bueno, la cosa es que esta fue la iniciativa de intentar entrar el cristianismo en Japón en los años 50 y 60. Y pasó que a finales de los años 70 entró a Japón la Christian Broadcasting Network. Este es un conglomerado norteamericano de medios de televisión por sobre todo, televisión por cable, de radios, de periódicos, que fue creado por Pat Robertson. Este caballero falleció hace 2 años atrás y es una persona que dentro de mi círculo de amigos gringos es odiado a más no poder. ¿Por Es qué? un coche su madre, pavo. Esto Son lo necesito saber. De aquellos cristianos que de verdad no puedo relacionarme con ellos bajo ningún punto de vista. Creo que va a estar como, todo este rato ya Son de tele. esas personas que cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, el weón le echó la culpa a los... Yo dije, ah, este weón le va a echar la culpa a los paganos y porque, o a los homosexuales. No, no, no, no. El weón le echó la... Dijo que la culpa del 11 de septiembre era por los grupos de derechos civiles. O sea, le echó la culpa a todos los weones, sí, básicamente. Ese tipo de gente hermosa, maravillosa de este mundo. Bueno, la cosa es que este compadre obviamente se dedicó en Estados Unidos, un weón se hizo multimillonario con este tema y se le pasó. Siempre logran eso. Sí, bueno, es que tu caché por capitalismo gringo ahí, brigio. Y en Moja. algún momento se le ocurrió esta idea de que dijo que había que traer el cristianismo a Japón a través de medios de entretenimiento. El weón hizo una investigación y se dio cuenta, ahí le tiraron una buena soplada, la verdad, que le hizo el estudio de mercado, que le dijo, ¿sabe qué? Creo que la mejor manera de meter el cristianismo a las poblaciones es por los monos chinos, tatán. Y bueno. El anime, el weón le dijo, la mejor manera de meter el cristianismo en Japón es con el anime. ¿Y lo logró o no? Bueno, ¿Y lo hizo? ¿Le resultó? vamos a hablar un poco de eso ahí con la producción. Bueno, la cosa es que este compadre es multimillonario, así que se le acercó a Tatsunoko y a TV Tokio y le dijo, mira, tengo toda esta cantidad absurda de dinero. ¿Quiere trabajar haciendo esto? Bueno. Mucha risa, tuve como Es que sí, ya sí, que vieron los fajos de plata, vos, Pau. me caen mal los gringos. Bueno, la cosa es que llegaron con las lucas y convencieron a TV Tokio y a Tatsunoko a hacer esta coproducción. Que salió en 1981, por cierto, esto es un anime del 81. Y salió el super libro. Esto es lo que es considerado como la primera temporada de la serie, que son 26 episodios. Esto fue transmitido en Japón desde el 9 de octubre de 1981 al 29 de marzo de 1982. Y esto es lo que es interesante en el caso, porque siendo Japón el país que estamos comentando, la serie fue un éxito. Es que yo creo que igual como wea extranjera les debe llamar mucho la atención, porque como serie, si no cacháis nada, igual, y si no sabes nada de la Biblia, es como wow, man, así debe ser eso, Yo yo creo que, creo. mira, yo creo, esto es una, estoy aquí especulando nada más, que no me tomen de fuente con lo que voy a decir, pero yo creo que tiene que ser una división entre el japonés que lo miraba como, bueno, digamos tres mejor, tres lados. Uno, el japonés que lo miraba como, oh, esto es exótico, porque esto es del cristianismo, esta religión Eso opino particular. también. Segundo, porque era una manera súper, súper buena para meter a el grupo cristiano en Japón para ver anime, los cabros chicos. De hecho, vi un video en Nico Nico Doga de unos cabros chicos en los 80 viendo el super libro aceptado en el colegio, en el japoneses. Y el tercero, que es el cabro chico que prende la tele para ver cualquier weá, pues Pau. La serie igual son dos cabros chicos que viajan por el tiempo, una historia, no sé qué chucha está pasando, pero están viajando por el tiempo por un robot. ¡Yay, un robot! ¡Wii! Entonces, la serie sí fue un éxito. Fue un éxito comercial, de hecho. Le fue muy, muy bien. Y le fue tan bien a la serie que sacaron dos producciones animadas que tienen que ver con esto. Y estas dos se han dado acá en Latinoamérica. Una de ellas es la segunda temporada del Super Libro, que de hecho allá en Japón no se llama. Bueno, no comenté eso, por cierto, buenamente. El Super Libro allá en Japón, ahora, en el año 2025, se llama el Super Book. Se llama Super Book. Pero en su época, cuando salió, se llamaba Anime Oyaku Gekiyo, que significa teatro animado para padres e hijos. Y algo súper eufemizado. Yo siempre. Pero también Dale. supongo que era como la manera que tenían para presentarlo, pensando en que nadie cachaba ni una wea, Yo me probablemente. encuentro una carnada, me extraño el nombre, así como de guía de control parental, así. Mira, van a dar una serie que se llama Teatro Animado para Padres e Hijos. Por eso digo que está eufemizado. Sí, yo tengo claro de que estos buenos de seguro le cambiaron el nombre al super libro porque. Teatro animado para padre e hijo es el nombre menos comercial de la historia, weón. Así que Superbook era el nombre perfecto ya para después de la cosa. Pero la serie se llama así. En Estados Unidos y en Latinoamérica se llama el Superlibro, pero en Japón se llama Anime Oyaku Gekiyo. Y salió la segunda temporada, que acá la dieron como otra temporada más de Super Libro, pero igual es notoria porque ahí vamos a comentar el porqué. Y sacaron un spin-off del Super Libro que se llama Tondela House no Dai Boken y que la dieron acá. Y hay gente que va a decir, ¿what? Porque se va a acordar perfectamente porque esa serie la dieron acá en Chile, se llamaba La Casa Voladora. No, oye, okay. Esta serie la dieron en Chile. Y era también cristiana, tenía historia y la gente y tenía esta confusión. De repente cuando sale la conversación del super libro, a veces estoy escuchando lo que estaba diciendo la gente, digo, no, no, esa es la casa voladora. Ah, ya, es que son la misma weá. Ah, pero tiene, sí, pues están los mismos personajes, solo que Sí, redibujados. están, sí, los diseños son diferentes, pero son los mismos personajes, sí. Bueno, la cosa es que esas series las dieron acá, solo que la segunda temporada de Super Libro allá en Japón fue otra serie, con los mismos personajes, pero otra serie. Allá se llama Paso con Toraburu Taiteidan, que son los detectives de viaje a través del computador. Por eso te comentaba, y lo digo como spoiler, ¿a quién le importa, bueno, que el Super Libro en la segunda temporada no es un libro, es un computador? Bueno, la cosa es que estas tres series se terminaron transformando en algo que la propia Tatsunoko terminó calificando como la trilogía bíblica de Tatsunoko Productions. Y lo han vendido así hasta el día de hoy. La cosa es que el Christian Broadcasting Network, este canal, tiene un programa que se llama El Club 700. Este es un programa que es famoso todavía en Estados Unidos porque hablan puras pescadas ultra conservadoras, pero los buenos llevan como 50 años hablando de ella y por ende uno de los programas de televisión más longevos de la historia de la televisión norteamericana. Bueno, y la cosa es que hay un episodio del Club de 700 del Super Libro y era que no, pues si es su serie. Y la cosa es que yo vi un poco de ello, lo quise ver porque era la primera fuente, vos, Pau. Y según estos huevones, usted tiene que creerle o no, dijeron que el Super Libro en Japón fue tan popular que en 1981 la Biblia se transformó en el libro mejor vendido de Japón ese año por el Super Libro. No, me estoy weando. Eso dijeron. ¿Qué? Yo no sé qué tan real sea eso. No puedo, tampoco puedo decir, hoy los huevones están mintiendo, no lo sé, Pau. Pero eso fue lo que dijeron. Okay. Curioso. Todo lo que Curioso. voy a decir, curioso. Bueno, la Curioso. cosa es que esta producción del Super Libro era para Japón. Como estoy comentando yo, esto lo hicieron para los japoneses, para meter el cristianismo a Japón. Y el Christian Broadcasting Network no tenía la intención de dar el Super Libro fuera de Japón, originalmente. ¿Por qué? Porque era anime, vos, Pau. Los gringos en ese momento tenían la visión de que la animación japonesa era charcha, era lo peor, pero lo hemos conversado acá. Chivo. Lo conversamos con nuestros propios amigos gringos acá en el episodio de Estados Unidos. Ellos decían, no, vamos a tirar esta serie, no la va a ver nadie, porque nadie ve animación, nadie ve caricaturas japonesas en Estados Unidos, nadie. Y Nadie. bueno. Bueno, y acá estamos. Chivo. Bueno, la cosa es que dijeron que fue tan exitosa en Japón que dijeron, ya intentémoslo igual. Y sacaron la serie en Estados Unidos llamada Superbook, con el nombre nuevo, y fue un tremendo éxito en Estados Unidos. Ah, bueno, supongo que el cristianismo ayudó a repartir el anime por el mundo. ¿Qué crees que te diga? De hecho, un día me encantaría conversarlo con Usamimi porque no lo hablamos ese día, o sea, cagar de la risa, que ella No. quiere meter su cabeza en un hoyo, pero bueno. Interesante Pero igual. sí. Sí. Acá nosotros descubrimos cosas de la historia de anime, toda esta historia, o sea, da lo mismo lo penca que sea el mono chino, uno siempre descubre cosas. Sí, era como que no lo había pensado, pero porque y lo estaba intuyendo hace unos como minutos que era como así, pues entonces tiene una parte importante en la aceptación de, porque como los monos chinos son satánicos, Es ¿cómo va que, a ser mira, satánico si es hablan de la Biblia? que, Pau, yo creo que ese es el tema que lo separa de como contexto de anime. Porque sí, es animación japonesa, pero yo no me imagino a ningún protestante medio fundamentalista norteamericano diciendo, oh, voy a ver más anime por el super libro. Es que lo que te decía a mí, por ejemplo, que yo podía ver Super Libro Caleta porque era aceptable en mi entorno. Así que sí. Y no era parte de las otras cosas que pudiera ver también. Bueno, la cosa es que para sacarme la duda netamente por temas de cachar cómo lo experimentaron allá, o sea, ni siquiera entero, vi extractos del doblaje gringo de Super Libro y es horrible, conche tu madre. Es horrible en el contexto de que yo sé que los propios gringos van a decir que es horrible. Igual no me sorprende, porque igual una producción de un canal evangélico, weón, no sé, no, bueno, no creo que haya mucha plata ahí. Lo cual, quiero comentar algo que me chocó mucho cuando lo vi en inglés, porque los protagonistas se escuchan radicalmente diferente del doblaje latino. Yo no sé si viste episodio en español del Superlibro, Pau. Vi un poquito, pero no retuve ninguna impresión al respecto, como que lo obvié. Dijo, Bueno, obvio que es así esta cuestión, otro de los dije. motivos de por qué yo no vi el Superlibro en los 90, Pau, es porque los protagonistas hablan así. Ya. Ajá, entonces me cargaba. Pero debo decir que ahora, haciendo retrospectiva frente a la experiencia japonesa, porque vi episodios japoneses y vi episodios, estos extractos norteamericanos, puta, yo creo que fue una pega que debe ser de las mejorcitas al lado de la. Bueno, al lado de la gringa, una obra de arte, honestamente. Pero me gusta cómo quedó en el contexto de que los cabros chicos se sienten como cabros chicos. Y se sienten como cabros chicos inocentes en la versión latina. En la versión norteamericana, el protagonista, weón, es un cabro chico más desagradable que la cresta. Aquí se llamaba Luis, en Japón se llama Sho. No sé cómo se llama en coreano, seguro le cambiaron los nombres también. Hoy no me acuerdo, tengo que encontrar ese VHS y de acá que pueda verlo o Y. buscarlo en YouTube, sí, pero sí. Ajá, bueno, la cosa es que el doblaje latino se escucha mucho más inocentones, como que le creo ese cuento medio naive de los protagonistas. La versión gringa, nada, nada. Es como que los cabros chicos son unos cargantes, bueno, son horribles los pendejos. Y sobre todo la que hace la protagonista femenina, se nota que tiene 35 años, weón, y es una weá así muy chocante. Yo lo vi y dije, oh, la weá mala, loco. De verdad, muy horrible. Pero también hay gente que, puta, los pocos que se dieron la paja de llegar hasta este punto en el Super Libro, es que en la segunda temporada del Super Libro les cambiaron el doblaje a todos, en el latino. Y en el japo igual, por cierto, que me enteré, Bautaku no Shoso. Les cambiaron ya. Que eso es muy raro en Japón, weón. Es como inusual que lo Sí, modifiquen. normalmente cuando lo modifican es porque se murió alguien, así. Bueno, la cosa es que el doblaje latino de la segunda temporada tiene otro doblaje y ese es horroroso, va, weón. Yo ahora que vi un par de episodios para Otaku no Shoso de la segunda temporada, weón, yo me acuerdo que. Yo todo el mundo sabe de que yo soy pro ver cosas en japo. Hay un par de gente que dice que Hayama odia el doblaje latino. No, mentira. Me gustan caleta de doblaje latino, solamente que tengo mi afición a la cultura japonesa y veo todo en japo. Apenas puse el play a un capítulo, me cagué de la risa. Dije, no puede ser esta weá es un chiste. Sobre todo porque en la segunda temporada entra un cabro chico que es el hermano menor del protagonista, que no sabe la primera temporada. Y es literalmente un cabro chico que debe ser como el hijo del productor y lo metieron a hacer voces, weón. Es la weá más horrible que he visto así en mucho tiempo de doblaje latino. Es horrible. Es que soy mi hijo y mi sobrino es muy cristiano, tiene que estar en el programa. Seguro que sí, porque y más encima es una calidad de doblaje extremadamente inconsistente, porque tiene unas voces horribles, horribles, horribles, y tiene otras voces que son como leyendas del doblaje latino. De hecho, el caballero que hace la voz de la narración tiene una voz radial así como, hola, buenas noches, señoras y señores. Tiene una voz así, pero perfecta, y el resto de los personajes hablan horrible. Es muy chocante. Es una weá muy Es rara, la como verdad. cuando invitan como güeyes random a ser actores de voz en películas como de estreno Sí, importante. gente famosa. Y bueno, la cosa es que dentro de los círculos evangélicos latinoamericanos, la serie fue un súper, súper, duper éxito. A pesar de eso. Yo sé que les va a importar, sobre todo cuando eres caro, chicos. La serie fue un tremendo exitazo, un tremendo golazo. Yo creo, obviamente yo. Te tengo que consultarle a un evangélico de verdad, weón, pero es efectivo de que la serie es un clásico dentro del círculo evangélico Sí. protestante. A tal punto que la serie tuvo un. No la voy a llamar remake porque es una reimaginación así totalmente diferente que la hicieron en el 2011 del Super Libro, que es en 3D, en CG. Yo vi un episodio que ojo, no son los mismos protagonistas, nada, una serie totalmente diferente. De hecho, ahora el Super Libro es un holograma. Me da risa que te decía el Superbook, pero bueno, en fin. Juan, vi el primer episodio y dije, nope, no, no, no, no, no, no, no, no, no, chao. Es la weá más. No, weón. Es que ya La la. me guaman, no. Además de que lo encontré horrible en general, son esas weás que ya son una lavada de cerebro demasiado brígida, weón. Es como, no, no, no, chao, chao, pescado. Pero quiero comentar que realmente esto es lo que certifica la popularidad del superlibro hasta el día de hoy, de lo grande que es para ese grupo religioso. Esta gente que estoy mencionando yo, del Christian Broadcasting Network, básicamente han transformado el superlibro en un branding, Pau. No me extraña para nada, si eso es lo que hace. Ahí volvemos a mi momento que dije al principio del podcast. Estas weas de derecha, sí, po. Sí, claro. Sí. Sí, obvio. La web es un branding. En este momento, y lo voy a adelantar porque nosotros siempre mencionamos cómo conseguiste estas cosas, el superlibro está completa en YouTube. ¿Por qué está completa en YouTube? Porque YouTube tiene el canal oficial del superlibro en YouTube, que en este momento tiene 1.790.000 suscriptores. Oh, me hiciste acordar de una cuestión que vi ahora con el podcast que te estaba contando. Lo que pasa es que el podcast tiene un capítulo especialmente sobre Gwen Stefani. ¿Por qué estoy hablando de Gwen Stefani? Lo siento, gente, me hace como, what the fuck, Pau. Pero Gwen Stefani, ¿ustedes cachan? Que era como esta persona que era como esta cantante media La rebelde, que Nolan, tenía como gustos alternativos y toda la cuestión. que le Y en un... gusta, le gusta beso fuerte y a Kate. Bueno, ahora resulta que se posteó como señora conservadora gringa, Está casado Southern. con un weón ultra Que canta hiper. country. Que canta country. Y se pone. Y el video con el que abren el podcast es ella con esta cuestión del miércoles de ceniza en la frente diciendo: Hola, te invito a bajar esta aplicación llamada Halo. Para regresar conmigo por la venida de la y resurrección del Señor este fin de semana, para que podamos hacer todos los días la vigilia. Y el podcast se trata básicamente de esta radicalización cristiana que está completamente re relacionada a la derecha, y la derecha se dedica a agarrar estos símbolos. Y muchos capítulos del podcast se tratan de estas personas que parten de una cuestión random, que terminan siendo, les paga la derecha americana, los republicanos, para que digan las cosas que ellos quieran, para que la gente los siga y voten por ellos. Y me acordé de eso. Pero obvio que sí, por supuesto que sí. Eso, ese es mi aporte. Adiós. Sí, bueno, Psh. se tienen que agarrar de lo que tienen también. Y quiero comentar de que es efectivo, de que el superlibro va a camino a los 2 millones de suscriptores. Que alguien va a decir, ah, Hayama, tal vez son puros bots, weón. ¿Sabes que yo no lo creo? Yo creo que es porque ustedes saben cómo el fundamentalismo, weón. Tiene que ser como de las pocas cosas que dejan a sus caros chicos ver. Sí, es mi caso, po. Exactamente. Entonces a mí no me parece tan raro que sea tan exitoso el canal. Y de hecho el canal no solamente tiene el superlibro, la serie original y la nueva, por cierto, las tiene las dos, sino que tienen toda una sección de videos con unos caros chicos que hablan de temáticas del día de hoy y de las cosas que pasan en el mundo. Obviamente una visión súper cristiana de la situación. El canal está ahí. Todavía está y actualizan básicamente todas las semanas. Por ende, el superlibro lleva 40 años siendo sobreexplotado como un branding extremadamente brígido en Estás este hueveando momento. si lleva desde. Pero si no, si el superlibro ya ha explotado desde el cero después de Cristo, Hayama, ¿qué estáis diciendo? Exactamente. Sí, aleluya. Es verdad. Y tiene unos videos así, el otro está. Es una wea muy centroamericana, así como. Muy de Miami, es unos caros chicos así como hablando el español latino, así, ay, ay, es que hoy día me junté, le estamos viendo unas cosas de la Biblia y después nos metimos a YouTube y todo era tan cringe. Y yo así como mirando esos videos diciendo, bueno, intentan modernizarse de alguna manera esta gente, supongo. Es que sí. Pero bueno, la cosa es que de alguna manera tenían que hacerlo. La cosa es que el canal sigue arriba. El canal tiene una wea muy rara, eso sí, no sé cómo explicar. Tiene todo el superlibro excepto el primer episodio. El primer episodio lo tiene otro canal de YouTube, un canal terrible random que lo subió y no sé por qué no tiene el primero. pasado en el primero? No, no sé, tal vez hasta lo vieron ya subió en YouTube y dijeron, ah, ya, alguien ya lo subió, ya tiene como 1 millón de visitas, así que da lo mismo. Es como, abórrense esta weá. Aunque no sé, yo me imagino que esos weones tienen que tener esta visión como ultra capitalista cristiana de demandar cualquier cosa con copyright, bueno, así que no sé qué pasó ahí. Honestamente no tengo idea. Pero bueno, la cosa es que si usted quiere ver sobre el libro está ahí, pero en realidad lo quería comentar de que confirma de que está más vivo que nunca esa cuestión. Es que no lo esperaba, yo pensé que era como una, como que toda la gente que le he mencionado que he tenido que leer un anime bíblico y me dicen, ¿qué? Y es como, sí, por el super libro, y todo es como, ¡oh! Y como que para toda la gente es como una cuestión de la infancia pesada. Pau, Pasada, perdón. Y después les puedo decir a esa misma gente, amiga, mi anime bíblico favorito es Hellsing. sí, porque sale Iscariote. Jesus Jesus Christ. Christ. Aleluya. Y la web. Debería. ¿Puedo ponerle la imagen a Iscariote en vez de? Haga lo que Ya, usted perdón, quiera. Usted es el artista, Pau, adelante. no. Voy a hacer dos. Voy a poner los dos. Muy bien. Quiero hablarte del staff de la serie, porque lo pasé también bien haciendo esto, honestamente. Dígame. Quiero comenzar que el director de la serie es un caballero que es muy interesante, muy muy interesante. Esta persona se llama Masakazu Higuchi. Esta persona está viva, tiene 79 años y tiene un currículum de anime que le va a llamar mucha atención a la gente que veía series de anime acá en Chile. Él fue criado por un padre que trabajaba en la industria del cine en Japón. Por ende, se nutrió toda su vida siendo muy, muy chico de cine. Decía que cuando estaba en el colegio, cuando estaba así como en el equivalente a lo que nosotros es quinto, sexto básico, decía que veía por lo menos 3 películas a la semana y llegaba a ver 300 películas al año. Ah, estoy hablando de que él es de la época que tenía que mover su culito, ir a un cine físico, ir a ver las cosas. Pues no tenía VHS, no tenía televisión, está hablando de esa gente. Pero bacán, lo encuentro bonito. Me gusta a mí todavía el rito del cine. Sí, maravilloso. Yo lo haría siempre si tuviera una situación mejor, pero para mí el cine es lo más hermoso del universo. Bueno, la cosa es que como muchos de su generación, y no le va a sorprender absolutamente a nadie, fue inspirado por Osamu Tezuka. Encontraba que era maravilloso el tipo, vio Astro Boy y explotó, y fue ese momento donde dijo, ya no quiero ser televidente, quiero ser dibujante, quiero ser mangaka. Y además le interesó mucho el tema del anime per se, porque si bien le gustaba el manga de Tezuka, fue el anime de Astro Boy el que realmente dijo, oh, esta weá de la animación, qué bacán, verla hecha en Japón de esta manera, qué interesante. La cosa es que siendo muy muy joven entró a trabajar a Tatsunoko. Pero trabajó en un tiempo bien cortito en un principio, porque después se fue a trabajar con el mismo Tezuka en Mushi Production. Y trabajó en varias series de Mushi. Después se volvió freelancer a finales de los años 60 y dirigió la segunda. Esta fue, no sé si es el debut, pero debe ser su primer trabajo grande, que dirigió la segunda temporada de Los Moomin. La No la he primera. visto, pero yo encuentro que es cuático dirigir cualquier cosa a los Moomin, la Sí, verdad. sí. La primera temporada de Los Moomin la dirigió Rintaro. Y es conocida por ser muy, por decirlo menos, alejada de la fuente oficial. De hecho, la creadora de Moomin odiaba esa temporada. La odia. De hecho, por eso no está disponible en nada fuera de Japón. Todo los Moomin, todo lo que ha hecho de anime en Japón, está disponible en DVD, en extranjero, excepto la primera temporada de los Moomin. Chucha, Y después de trabajar en esta segunda temporada de los Moomin, él hizo, y por eso la mencioné, y por eso también me hace un poco de clic, José Miel. La famosa y querida José Miel, recordada por todo el están mundo. relacionadas en Sí, alguna de medida. alguna medida están relacionadas. Que se acuerda todo el mundo de José Miel porque es una serie estúpidamente triste. Después este compadre hizo varios episodios de manga Nippon Mukashibayashi, que nosotros acá en el programa no hemos hablado particularmente de ella, pero la mencionamos en el episodio de La Sirenita porque vimos el episodio de La Sirenita de manga Nippon Mukashibayashi. ¿Te acuerdas que vimos esa Sí, adaptación? sí, Sí, que sí. era Si ahora muy. estoy, como estoy haciendo el looting exclusivo. Maneja súper bien la tragedia esta persona, si lo pusiera Sí, así. de cierta Sí. manera, sí. Bueno, Que eso no después. es una cosa bonita de decir, es como raro. Eres terrible, bueno, contando historias terribles. Bueno, eso es un don bien cuático, yo encuentro la raja, de hecho. Sí, es como bien curioso, como es que siento que nunca se va a la chucha con la desgracia hasta ahora, especialmente con una serie como Superbook, que va a pasar en todos los capítulos, entonces es como es súper loable. Sí, tiene talento para eso. Bueno, después de haber trabajado en el superlibro, yo, esto es una cosa que no pude encontrar una fuente que me dijera si fue por el superlibro o venía de antes, pero en los años 80 él adaptó la Biblia en manga. El buen se... Oh, ¿tienes imágenes de eso? Porque yo en la iglesia teníamos un manga de la Biblia y era No, brillo. no es el Sí, único manga, además, no es el hay único caleta, manga. sí. Sí, hay caleta. Pero él la adaptó completa, se demoró como 25 años en terminar el manga. Es que es muy larga la Biblia. Ah, bueno, la cosa es que yo no sé si el loco se volvió cristiano por esta experiencia de su libro, porque hay alguien del staff que le pasó, se lo adelanto. Pero no sé si él ya era cristiano de antes o no. O bueno, ni siquiera te puedo asegurar si lo es todavía o hay un interés como el de Tezuka. La verdad no lo sé. Me da la sensación que no, por lo que voy a mencionar después a continuación. Pues la cosa es que este compadre después lo contrataron para CD Productions y fue el director de What Michael, conocida como el Garfield Japo. What Sí, Michael, el okay. gatito. Un gatito naranjo. Una serie que me encantaría que hablara protagonizoso porque es muy particular. Muy particular. Ajá. Después en Estados Unidos trabajó siendo director de animación de nada más y nada menos que la serie animada de los verdaderos cazafantasmas. Cuando dieron Los The verdaderos. Real Ghostbusters. Fun fact, se llama Real Ghostbusters porque antes de que nacieran los Ghostbusters había otra serie que se llamaba Ghostbusters. Entonces, para sacarse el copyright encima le pusieron The Real Ghostbusters. La sacaron muy ingeniosamente. Y acá viene una anécdota que yo creo que le va a volar la cabeza a mucha gente de las personas que escuchan Otaku no Chiyoso más que nada por el anime que dieron en la tele. Esta persona dirigió después de los 90 Wall FH, conocida en nuestro país como Los Goleadores. Ay, me suena, pero no Jugar estoy segura. es tiempo de que se tan BNP. No, Es la creo que solo verdad por el que nombre nos no lo vi. invita a ganar. Bueno, fue una serie que acá No. en Chile tuvo su público, la verdad. La dieron en Chilevisión, en el Club de los Tigritos, la dieron en Etcétera TV y una serie de fútbol. La vi de fútbol. Yo creo que a Yo mucha no la vi gente. de fútbol, probablemente. Yo. Mi amigo la veían. La clásica es poco. Mi amigo la veían por el deporte, mi amiga la veían porque cortaban guachitos ricos algunos hueves. Ah, no lo vean por el ya hoy, estoy decepcionada. Bueno, por el chipeo. Sí, pues por eso. Una serie muy, muy, muy recordada por el doblaje latino, porque uno de los personajes trataba a Ícaro como: ¡Hola, modelo de modas! ¿Qué? ¿Qué? Un gran doblaje. Tremendo doblaje. Yo creo que a mucha gente le va a impactar de que el loco que dirigió el super libro hizo Los Goleadores. Ah, ya. Sí. Y ahí se decidió alejarse del anime. Estuvo alejado por casi 20 años y volvió el 2019, señoras y señores. Hizo un corto animado que se llama Ajega Gatonda. Ajega puede volar. Y es un corto sobre la Segunda Guerra Mundial de 1945, de los años horribles de Japón. Hay un tráiler en YouTube y se ve una weá más sufrida que la cresta. Supongo que eso era lo que esperábamos, ¿o Sí, no? que no la. Yo, de hecho, me llamó mucha atención. Dije, me encantaría verlo, pero no encontré nada pirata por ninguna parte. De hecho, nada legal por ninguna parte también. Es como el puro tráiler. Yo creo que tenía que ir a verlo en un cine. Yo supe que tuvo buena recepción, se ganó varios premios el corto, de hecho. Bueno, la cosa es que este caballero está activo y quiero comentar que fueron las cosas más interesantes que encontré en Otaku no Chiyoso. Este compadre tiene un blog. Y este caballero escribe sagradamente. De hecho, en este momento, siendo ya casi agosto del 2025, el caballero, la última entrada que escribió fue ayer. Este caballero escribe como loco en su blog. Y es un caballero que habla de su experiencia de la industria de animación japonesa, habla de el tema de ser mangaka, etcétera, etcétera. Y es uno de los blogs más transparentes y honestos que he visto de alguien hablando de la industria de anime. Lo pasé súper bien leyendo su blog. El caballero es súper así, de esas personas que tienen esta idea Que bueno, puede ser muy. Hay gente que puede ser cortarle un poco de ególatra, hay gente que lo puede encontrar completamente de acuerdo. Algo me va a decir que la Pau va a estar de acuerdo, pero es de estas personas que es súper crítica con la industria de anime porque dicen que los directores de anime lo pasan pésimo en la industria y no les dan el valor que merecen. Pero si a nadie le dan el valor que merece fuera de los sellos y los productores, estoy de acuerdo. Bueno, la cosa es que Así que sí. el caballero es súper crítico de eso y habla de cómo que ha trabajado con mucha gente que lo ha pasado pésimo, incluso gente que es moderadamente famosa. Bueno, este buen trabajó con Tezuka, pues imagínate. Estuve buscando todo lo que encontraba del blog sobre el super libro. Y efectivamente lo mencionó un par de veces. Y dio un comentario que a mí honestamente me sanó el alma, porque es extremadamente raro encontrar un director de anime que tenga esta opinión. Este compadre se busca su trabajo en YouTube. Ya, Su ahí se pega. Se revisa. revisa a él en diferentes idiomas. No solamente en Ay, japonés. Y él qué comentó. mansas Sí. agallas, Y él mansas pelotas. comentó, y no en un contexto crítico. En general, los japoneses también están lavados el cerebro con el tema del copyright, man. Y fue muy agradable leerle en el blog a este caballero decir que si fuera por él, subiría todo su trabajo a YouTube. Pero no lo puede hacer por copyright. No puede. Sí, ¿Cachai? El ay, qué weón rabia. se aprovecha de los hoyos y se dice, lo veo en YouTube y lo encuentra la raja. Para él, encuentra que, aunque sea el super libro particularmente, que no sé si sea la weá más que se sienta orgullosa de haber hecho, el simple hecho de saber de que todavía hay gente en el mundo que ve su obra le encanta, le fascina. Es más, quiero mencionar que por algún momento se me pasó por la cabeza escribirle, decir, caballero, vamos a hacer un podcast de su obra. Pero no lo hice porque había que registrar, no lo hice porque había que registrarse en Hatena y me dio una paja, weón. ¿Qué jatena? Uno de los sitios de blog más populares de Japón. Ya. Me dio paja para registrarme y tener que casi por poco meterme un VPN para hacerlo. Y Ah, no. Uy, qué momento voy a caballero, estornudar. abrazo y besitos posté. Estuve buscando si tenía Twitter, pero no tenía. Pero caballero muy activo. Si alguien quiere darse la paja, está su blog. Vamos a poner su blog, de hecho, en Hanaumi. Y encontré esta anécdota que la encontré simpática. Decía que hasta el día de hoy, hasta siendo el año 2025, todavía le llega plata por el superlibro. Qué bueno, me Ustedes alegro van a decir, mucho. ¡oh! ¡Qué bacán! El caballero comenta lo siguiente, esto lo escribió en 2024, dijo: hace 3 años atrás me llegó un cheque por $200. ¿Ya? Después, al año Pensé que era más. siguiente, me llegó un cheque por $100. Este año ¿Ya? Me llegó un cheque por $60. Y dijo, si fuera por mí, he pensado en varias oportunidades de donar ese dinero. O sea, digamos de que no es para nada multimillonario este caballero, ahora ha hecho el super libro. No, pues. Ah, yo pensé que había ganado más, No, la o verdad. sea, de seguro que al principio sí, pum, pero Pablo, le llega un cheque de $60 anuales. Ahora caché por qué Anuales, es tan pobre. crítico, vos. Sí, pues. No, pues no debería. Es que yo encuentro que está mal la wea. Así, si está siendo todavía explotada. De hecho, chistosamente también le llega un cheque de la Asociación de Animadores de Estados Unidos por haber trabajado en Ghostbusters. Y decía que le llegaban a ser, no sé, $300 anuales, $200 anuales. Y de repente dieron la Ghostbusters nueva, esta que salió el último año, y un día y él no tenía idea, y un día vio su cheque, eran como $5.000. Digo, ¿what? ¿Qué pasó? Pero igual bien, ¿o No, no? igual bien, supongo, pero fue porque de seguro Sí. que con todo este revival que ha tenido Ghostbusters últimamente, de seguro mucha gente debe haber visto el Terrible Ghostbusters, la serie animada. Hay gente que le tiene mucho cariño a la serie animada, le tiene nostalgia, así que tal vez por eso le llegó platita y dije, bacán. Pero para que usted sepa, el año 2024, nuestro querido director de Super Libro, Masakazu Higuchi, ganó $60 por el Super Libro. Que se sepa. Que se Sí, sepa. se va. Interesante, ¿no, Pau? Sí, yo, como te digo, como yo pensaba que era una cuestión que está como muerta, así que al menos si recibe $60, al menos no está muerta, por lo único que puedo decir. No, hay una parte de mí que de hecho digo, estos locos de la Christian Whatever tienen un canal branding del superlibro y tienen casi 2 millones de suscriptores y le dan $60 a este weón. Bueno, ahí tenéis todo el cariño cristiano, todo el buen samaritano ahí, herido. De hecho, ayer estaba haciendo la pregunta de, ¿por qué creen ustedes que está este término de que cuando uno disfruta hacer algo, tiene que ser gratis? ¿De dónde chucha sale esa mierda? No, y también tiene mucho que ver con que se los cagaron en esa época. Así, a Tatsunoko Sí. particularmente se los super No voy a decir, cagaron. no, es que es para Dios, tenéis que hacerlo. Y era como, igual hasta alguien está ganando mucha plata con eso, me estoy weando. Entonces Amigos, nadie debería ganar plata con eso, como se son vayan a la 60 chucha. dólares, no te alcanza ni para comer, bueno, es como, No, no. pero lo que voy es que alguien debe estar lucrando con la cuestión por otro Por lado, jugando con supuesto, la porque cuestión. Yo, por supuesto. de seguro que estos Por eso. locos de la Christian Warren deben ganar, no sé, unos buenos cientos de miles de dólares anuales con la web del Superlibro todavía, y acá está el caballero ganando $60 Por anuales. eso. Por eso. Entonces, como. Sí. Bueno, una historia interesante, la verdad. Y yo quiero comentar esto, que este caballero yo he visto su arte actual y es un artista al máximo. Al máximo. Yo, el Superlibro estará súper, súper lejos de ser mi anime favorito, pero es un artista completamente. Lo admiro. Admiración al caballero. Esta adaptación de, porque bueno, como una historia de dos caros chicos y un robot que viajan, obviamente no solamente son la historia bíblica allá, sino que hay una historia de por sí, que está Sí. escrita por Shigeru Yanagawa. Este caballero es famoso por haber escrito muchos episodios de Time Bokan, la máquina del tiempo, lo cual me hace extremo sentido. Sí. Extremo Todo sentido. el rato. Todo el rato. El tema de los viajes y la weá. Especialmente yo quiero adelantar porque la Pau creo que no vio ningún episodio de la segunda temporada. No, como que no, no fue como hoy tantos recuerdos de la iglesia y tanta gente rubia que se supone que es la buena. Y tengo Bueno. muchos comentarios al respecto. La segunda temporada, la trama principal ya no es simplemente que el libro lo invoca para ver aventuras, sino que ¿te acuerdas que tenían un perrito? ¿Sí? El perrito se mete dentro del computador y viaja por el tiempo y tienen que los caros chicos ahora buscar al perrito en las historias bíblicas, lo cual, bueno, si usted ha visto la máquina del tiempo sabrá de que ya cacharon de dónde se sacaron esa historia, weón. Porque la máquina del tiempo tienen que encontrar algo, pues se Al supone, doctor no me acuerdo de acá. Kilovatio. Ah, ya está, pues. Yes, sí, así es. Total, los cristianos solo iban a ver esta peli, pero no iban a ver otra, así que está bien, supongo. Ni cagando y una vez de Yatterman pospado y si la rata Bari queda Sí, en pues. pelota en la serie. Por eso Pero. digo, como solo iban a ver esta serie, así que nunca iban a ver otras cosas. Bueno, la cosa es que esta persona escribió en Time Bokan. Trabajó en muchas producciones de Rumiko Takahashi. Hizo episodios en Urusei Yatsura, en Mai Son y Goku, en Ranma y medio. Aquí la Pau se va a reír, va a decir ¡oh! Con risa A preparar. de Ouyo-sama, pero siendo una serie cristiana fundamentalista. Este caballero escribió episodios de Stop Hibari-kun. Oh, ya. Me encanta. Sí, he don't give a fuck. Pero yo creo que no, no, yo creo que no estaba en su mente la lectura woke que tiene Hibari-kun, yo creo, Ya, pero igual definitivamente. no creo que tampoco está en la misma intensidad fundamentalista de la gente que mandó a hacer esta serie, aunque quién sabe, tal vez una lectura más rara que la Pero cresta lo de que hemos Hibari. dicho siempre, pega, pega, pues yo Pega, creo que no pega, está ni ahí. exactamente. Sí. Este caballero, de hecho, escribió episodios de Creepy Mami, Sailor Moon, señoras y señores, y Ranma y medio, después, una de las últimas cosas que hizo. Está retirado, no está muerto, está retirado de viejito. Esta serie tuvo un supervisor y la quiero mencionar porque, para que usted entienda cómo es la serie. Esta persona se llama Kikaku Shimamura y esta persona es un pastor. Ya. Y este es un pastor de la primera organización que mencioné, que es Inochi no Kotobasha, o la palabra de vida. A esta persona Ya. la necesitaron. Porque es Japón, pues Pau, yo creo que tuvieron que decir, oye, no es como que el staff de Tatsunoko sean particularmente todos cristianos, así que van a necesitar aquí supervisión definitivamente para esto. Ya. Bueno, este caballero supervisó las tres series. Estuve leyendo de que he hecho un misionario muy famoso en Japón. No solamente era famoso por ser misionario cristiano, sino porque era poeta y tenía su cierta fama de poeta en Japón. Él falleció en 1993, tenía 92 años, así que era caballero ya cuando también estaba trabajando en el Superlibro. Que igual bacán que tenga ese tipo de supervisión, creo yo. Sí. Como que, porque dentro de todo es súper respetuosa. Es una adaptación muy respetuosa, Sí, de debo cierta decir. manera, sí, de cierta manera, Sí. sí. El diseño de personaje está hecho por Akiko Shimomoto, y esta es una historia bien particular. Esta persona también se conoce como Noa Kawai, que es su sobrenombre artístico, su nick artístico. Ella es mujer, y trabajó en la industria con Tatsunoko Production durante los años 70 y 80. Yo me enteré por la Otaku no Shoujo y esto fue muy interesante. Ella trabajó codo a codo por muchos años con Yoshitaka Amano. Que recordemos que Amano trabajó en Gatchaman. Por eso son todos tan guachitos. Hizo diseños también de Tsukōke Knight, conocida acá como Don de la Mancha, Don Quijote y los cuentos de la Mancha. Hoy día tenemos que hablar de eso. Otra serie de Pipiripau Coreos, Pau. Sí, tenemos que un día hablar de Que eso. es muy interesante Don Quijote porque yo encuentro una serie más surrealista y drogada que la cresta, weón. Yo no me acuerdo mucho, pero siempre me acordaba como de los diálogos del opening o el ending, que era como Pancho, debes, bla, bla, bla, Sí. bla, bla, y algo decía. Captado por Capitán Memo. Sí, así es, sí. Mira, esto lo quería destacar porque no solamente fue la diseñadora de personajes, sino que lo que estoy investigando, insisto, todas estas cosas son de fuentes que puedo darlas también, pero yo no sé si creerlas al 100%, pero todo indica que esta persona sí tuvo una repercusión muy grande en su vida sobre el libro, porque ella se casó con Shigeru Yanagawa, que escribió esto, y se transformó en cristiana, se bautizó en 1998. ¿Y qué se sabe por qué conversó sobre eso? ¿Dijo algo? Eso es lo que me llama la atención. Yo no puedo decir si el super libro particularmente fue la que le introdujo el cristianismo, porque además se bautizó en el 98, muchísimos años después, pero de seguro que tiene que tener algo, Pau. Es que me ha causado mucha curiosidad o simplemente como que empezó a ver, porque siempre he hablado con mi papá de que dentro de todo. Las enseñanzas de la Biblia son buenas, solamente que el fandom de la Biblia es malo. Pero es un buen libro. Como en la vida real en todos los medios. Sí. Pero el fandom del libro como tal no es un. De verdad, son cosas que yo sí creo que son enseñanzas valorables para la vida. Solamente que los representantes son como el pico. Sí, es verdad, es cierto. Bueno, de eso son parte de las interpretaciones. Yo personalmente, esto lo digo totalmente en mi opinión. Yo no le tengo mal a Jesucristo, por ejemplo. Encuentro un caballero con enseñanzas interesantes de vida que las podéis tomar como lecciones morales, nada más, ¿cachai? Son buenas, o ser una persona. Pero son otras historias. Todo depende de la interpretación de cada uno, por supuesto. Pero bueno, la cosa es que esta persona se hizo cristiana, pues, Pau, así que tenía que mencionarlo. Sí, pero eso yo creo que quizás partió por ahí, entró por curiosidad, porque yo creo que eso es lo que intenta también, ¿no? No sé, yo encuentro que a mí no me gusta si de repente hay buenos cristianos o que lo hacen a pesar de todo en ese caso, yo encuentro que está bien, siendo que soy una persona que tengo opiniones muy negativas sobre cierto tipo de persona que va a la iglesia, pero ese es otro tema. Sí, está bien. Así que si yo encuentro que encuentran paz o sentido en sus vidas en ello, yo lo encuentro fantástico, así que me hubiese gustado saber qué pasó ahí. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Bueno, cabe destacar de que ella hizo los diseños de los protagonistas, que también hizo al robotito y al profesor, al doctor, que son los monos más Tatsunoko de toda la serie, pero por lejos. Pero todos los personajes bíblicos lo hizo el director de la serie, lo hizo este caballero que estaba mencionando, Masakazu Higuchi. Él y el que hizo todos los personajes bíblicos, los diseños de personajes. El director de animación se llama Takashi Hyodo, que averigüé muy poco de él, a pesar de que él ha estado toda su vida en la mesa, una persona que lleva 50 años trabajando. De hecho, creo que son de esos caballeros legendarios tipo Shirobako, que todavía lo llaman por teléfono para decirle: caballero, necesitamos una pintura de verdad, no en el PC, ¿nos puede ayudar, por favor? Sálvenos. Él trabajó en muchos episodios de muchas series, pero nunca ha sido director de animación. Esto es una de las pocas pegas que tuvo de director de animación. Supe que trabajó en las películas de Conan, por ejemplo, que hablamos de ella hace poquito. Y tuvo un equipo muy grande de animadores que quise destacar de que estuvo metido Yoshiyuki Kishi, que es el diseñador de personajes de Magical Emi, director de animación de K-Metal Idol. Me imagino Hoy el logo de algún día debo K-Metal ver esto. Idol haciendo su libro. Vamos, pega, pega. Algún día, algún día. Y los fondos están hechos por Tetsufumi Oyama, que hizo las aventuras del pequeño Cid. Saludo ahí a Evil Ryu, que mencionamos hacer en el episodio de España, de Otaku Nichoso. Y además hizo los fondos de la pequeña Lulu. Hay un caballero ahí con su cierta fama acá en Latinoamérica. Quiero mencionar también que la música, que lo último le está faltando entrar a los sellos, la hizo Masahito Maruyama. Esta persona falleció en 2020 y tiene re poca música de anime, pero sí un gran repertorio con artistas japos, sobre todo en Enka, mucho Enka. Cuando vi los episodios en latino, yo vi al principio vi episodios en latino, pero no tan, después los vi en japo. Y el soundtrack es súper genérico, la verdad, súper genérico. Sin embargo, hay una canción que aparece cada vez que como que pasa algo muy importante o antes que salga Dios en los capítulos, que es como una guitarra clásica, que suena tiri-tiri-tiri, así como una weá media como Paco de Lucía, weón. Sí, Sí, esa. turun, Y cuando lo esa escuché, es clásica, yo la he sí. escuchado en demasiadas cosas, como Y ese tipo de tonada. cuando la escuché por primera vez, yo dije, esta weá suena como si se lo hubieran agregado los gringos después, weón, porque incluso hasta la calidad de la grabación es diferente al resto de los fondos de ¿En la serie. serio? Sí, se escucha muy diferente. Pero para mi sorpresa, también sale la japonesa. Ese, es como eso. Bueno, existe el soundtrack del super libro, por cierto. Obvio que sí, si son cristianos haciendo huevadas, por supuesto que sí. Cristianos haciendo huevadas. Bueno. Pero si todo lo comercializan, todas las iglesias tienen una tienda, mi iglesia tiene una Es tienda. cierto, es cierto. Bueno, está el soundtrack de super libro, si lo quieren tener ahí en vinilo, compadre. Ahí, voy a pedir a Pandurris que lo compre. Así, mira, compadre, lo que es aquí. Super libro, LP. Compadre. Quiero Compadre. mencionar a los seiyuu, Pau. Bueno, está Luis, el protagonista de la serie junto con Anita. Esos son los nombres latinos. En japonés, el protagonista se llama Shio Asuka. Y como estaba comentando, en la segunda temporada los cambiaron, así que tienen dos seiyuus. En la primera temporada lo hizo Masako Sugaya. Y en la segunda la hizo Asami Mukaidono. Quiero destacar de que esta es de aquellas series de anime donde básicamente el 99% de la gente que va sobre ella están todos fallecidos. Es que Bueno, Sugaya falleció en 2021 y no tiene muchos papeles famosos, sin embargo, probablemente el más conocido es que era Maki Aikawa en Eisen Warrior Ae, que es un papel que igual Ay, me no, gusta. no, ya. Sí, algún día lo cacharé, algún día. Y Mukaidono. También no muchos papeles famosos, y entre ellas las más conocidas es que es Aroi en Giant Gore, que sería que me encantaría ver algún día para Otaku Nichoso, y la profesora Yumi en Proyecto Ako, que era ese personaje que era como Creepy Mami, pero adulta, tenía exactamente la misma cara y el mismo peinado que Creepy Mami, pero era profe. Hoy voy a buscarla, ¿cómo se llama? ¿Profesora Sí, cuánto? Ayumi, profesora Ayumi, en Project Aco. Y tiene el mismo peinado que Creepy Mami. Es muy chistosa la weá. Que es muy obvio, porque como Project Aco es de otakus pa' otaku, weá, la referencia ahí es evidente. Ah, sí, en algunas partes sí. Era bonito el Oh, personaje. sí, tiene el pelo Creamy Money, es confirmo, Sí. Es Creepy Mami con Rouge, con labial. sí. Básicamente. Bueno, y está Anita, que se llamaba Azusa Yamato, en la versión japonesa. Está interpretado por dos seiyuus. La primera es Katsue Miwa y la segunda es Takako Tsutsui. Miwa falleció en 2024, hace muy poquito. Y era muy famosa en Japón porque ella era Perman o Paman, que es una serie de Fujiko F. Fuyo, que es los compadres de Doraemon. ¿No tú cachas que esas series de esos locos son todas famosas? Todas en Japón. Así que allá en Japón era muy querida ella. Y falleció en 2024. Y Tsutsui, que la segunda seiyuu, bueno, no tiene. Creo que con Kuea hizo esto y chao. Lo único que pude encontrar en una fuente japonesa era que hizo a un personaje terciario en Versailles Novara, de fondo. Quizás se dé cuenta que no le gusta. Bueno, no es la primera vez que escuchamos de alguien que después, como el personaje, después ya nos vemos. Cada vez, Pero cada vez. después trabajó en otra área, ¿qué No tengo onda? O no idea. se sabe No sé nada, no se nada. sabe. No se sabe nada. No tiene entrada en Wikipedia japonesa. Tuve que darme unas vueltas bien locas hasta para cortar estas cosas. Tuercas, que en Japón se llama Senmaijikake, está interpretado por Hiroshi Matsuoka. Este caballero falleció en 2020, Y probablemente su papel más famoso acá en Latinoamérica, si es que la ha visto en japonés, que era Kame Sennin en Dragon Ball Z. Ya, el maestro Roshi. Kame Sennin. Ya, No, pero el segundo. Ah, pero tengo que confirmar. El segundo. El segundo. Y además es Masuo Fugata en Sasae-san y Yam en Anpanman. Por ende, todos los caros chicos de Japón lo aman. Caballero muy querido. Me falleció súper viejito. Súper viejito. Al menos vio súper Sí. viejito, Sí, sí. la mayoría vieron súper viejito, excepto uno que vamos a mencionar más adelante. El doctor Alfredo Pérez, esos nombres de detective Conan, weón. Sí. Que acá se llamaba el profesor, o sea, en Japón se llamaba el profesor Akusa o Akusa Hakase. Está interpretado Sí, por sí. Fumio Matsuoka. Un caballero que también tuvo varios papeles más o menos secundarios, siempre de viejito, siempre de doctor, de científico, ese tipo de cosas. Falleció en 2022. Hoy hace Sí, poco hace poco, todos, sí, sí. hace poquito. El caro chico y el hermano menor de Luis, que el doblaje latino se llama Uriel, y este cabro chico que sale la segunda temporada, que dije, acá comenté que está doblado como el forro en el latino, es horrible la wea. Bueno, casi mi hermano casi se llama Uriel. ¿Casi ¿Qué se llama onda? Uriel? Mis papás eran. Es que mis papás querían poner como un nombre como de ángel bíblico. Y ahora estoy como. ¿Será porque viene un superbook? Por eso le Pau se quisieron podría haber poner Uriel. llamado Anita y Luis los dos. Anita Luis, Anita Luis. Luis Anita, Luis Anita, Luis Anita, Luis Anita. Bueno, esta persona, o sea, este personaje está interpretado por Luna Akiyama o Runa Akiyama, se puede leer de las dos maneras, que era un nombre artístico. Ella es famosa en Japón por ser la abeja maya. Otra serie que no he visto. Otro Pipiripao Core. Que es Sí. triste, pero nunca tan triste como José Miel, se lo adelanto al toque. Esta señorita lamentablemente falleció a los 59 años, en 2014 le dio un ataque al corazón. Uy, qué joven, Joven, qué pena. penita, joven. Sí. Y finalmente, porque tenemos que mencionarlo, por supuesto, que el super libro que te hablaba. Está Sí. interpretado por Koji Totani. Este caballero falleció en 2006, también de viejito. Y probablemente su papel más famoso en Latinoamérica es que era Shura de Capricornio, los caballeros zodiaco. Ah, que era Sí, bacán ganchura. Shura, sí, así es. También era famoso en Japón por ser God Go en ZZ Gundam y por ser el detective Kobukari en Kinnikuman. ¡Ay! Ah, y, por cierto, ¿no? Si hay un personaje igual, yo lo vi y dije, no, igual bacán, lo voy a mencionar, no tan glorioso. Era el doctor Tim Marcor en Full Metal Alchemist. Oh, ya, Sí, sí, sí. nice, nice, Nice. sí. Sí. Y por varios años era León en Dead or Alive, en los juegos. Así que tenía igual su resto de papeles medio famosos. Algunos muy por debajo que probablemente trabajaron solamente para esta producción y otros que hicieron otras cositas. Pero como te diste cuenta, están todos muertos, Pau. Sí. O sea, no me extraña porque me estoy diciendo, porque yo no me acuerdo, no revisé cuánto, de cuándo es y te estoy diciendo 81 o de 40. 82. Sí, va 40 años esta cuestión. Ya 45 Así. casi. Sí, pues. Sí, es que bueno, he hablado Así de que cosas bueno. más viejas que están todos vivos, milagros, ¿tú cachai? Sí. Así que, bueno, en la vida es así. Como estuve Sí. comentando, la serie está completa en YouTube. Completa, en latino, está completa. Si usted quiere ser de esas personas que se quiera aventurar, le comentaremos que su película está completa en japonés, sin subtítulos, tan raw en Nia. Sí, que así la vimos Sí, nosotros. yo vi varios episodios en japonés y vi algunos en latino también. Así que ahí tiene para pa disfrutar. También está en inglés si quiere sufrir al máximo. Bueno, al máximo. Suena pésimo. Bueno, nosotros nunca nos hacemos ese daño, debo No, decir. no, no. La verdad es que rara vez lo hago. Lo hago más que nada pa, por morbo o para sacarme alguna duda muy en particular. Y aquí viene la parte más chistosa, vos, Pau. Acá es cuando hago la Dígame. pregunta de cómo, si recomendaría y sube el libro o no. Uy. ¿Sabes qué? Yo creo que si tienes como algún tipo de interés o curiosidad por el cristianismo, yo creo que no es una mala idea de conocerlo como desde un punto de vista como muy externo a ti, si eres de acá de Latinoamérica. Porque Sí, encuentro bajaba poco. que, como había dicho antes, está de una manera bastante respetuosa, quitando algunas cosas que para mí era como obvio que iba a ser así, que lo que dije hace un momento, que todos los personajes buenos, obvio que son como rubios por alguna razón. Pero hay otros bias entre medio, pero yo encuentro que no es una serie como que te guía a ciertas cosas, porque tiene como una mecánica bien particular, no particular, bien común diría, nada de qué particular, es común que el protagonista tiene algún tipo de problema cotidiano, es como no quiere hacer la tarea o no quiere estudiar o qué sé yo, y siempre el momento bíblico al que va tiene algún tipo de relación indirecta con eso. Y se supone que en cada capítulo él como que va viendo eso, el papá también aprende cosas. Entonces, no considero que sea una mala serie, no creo que es una serie que te produzca adoctrinamiento tampoco. Pero hay unas cosas que refieren a una cosa tan vieja que si la vieras, no sé, con tus hijos, como que le puedes decir como, pucha, es una agua vieja. Como que no tiene una relación con lo que hacemos en el cotidiano hoy o cómo vivimos hoy, creo O yo. sea, tal vez la serie no habla a la comunidad angélica de ahora, dices tú. Siento que, o sea, si tú quieres, puedo hacerlo. Pero como que siento que los momentos a los que Joe se enfrenta son tan cotidianos que en realidad podría, si no tenés idea de la Biblia, pues como lo que pasó, que estamos hablando que en Japón tenía esa cuestión de que era como exótico nomás, yo encuentro que sí, si lo veis sin ese punto de vista, yo creo que igual podríais verla, si no es una mala serie en ese sentido. Bueno, vuelvo a repetirte que la serie tiene casi 2 millones de suscriptores en YouTube. Sí. Entonces, yo insisto, como que no es como. Yo no encuentro que tenga una hueá de adoctrinamiento si tú lo manejas bien. Lo pondría de esa O sea, forma. bueno, podríamos decir eso de la capacidad de cada uno con cualquier cosa, la verdad. Pero sí, te entiendo. Sí. ¿Eso? Eso. Sí, eso. Ah, mira, mi opinión al respecto es compleja, la verdad. Estoy contento de haber hecho este episodio porque cerré una etapa de esas de las dudas que tenía frente al superlibro. Insisto, ahora creo que soy el experto en superlibro en Latinoamérica, chistosamente. Probablemente. Y es difícil de recomendar para mí porque va más encima hay gente que va a decir, oye, por simplemente lo exótico, lo interesante o por lo alternativo, incluso si quiere pasarse así como al máximo de cachar de la historia de anime. El puro y simple hecho de que exista un anime cristiano te puede llamar la atención. ¡Ay, que por cierto! Se me acaba de dar el chispazo acá. Si bien no era su temática número uno, acá en Chile también dieron otro anime que se puede catalogar totalmente como, ni siquiera cristiano, como católico, que era Josefina la Ballena. Ah, sí. Absolutamente. Absolutamente. Saludos, Opi. Saludos, Opi. Ajá. Pero obviamente está como esta cosa bien interesante, entonces alguien podría pensar en decir, ya, igual es como curioso ver anime cristiano con esta perspectiva japonesa. Y desde esa perspectiva digo, puta, estoy infinitamente mucho más interesado en ver la de Saki y Osamu Tezuka que ver el sobre el libro, la verdad. Honestamente. Bueno, cabe destacar que esta serie es totalmente un kodomo. Es una serie para Sí. niños chicos, chicos, chicos. Y que tuvieron este desafío de haber sido complejo, incluso para la propia gente de Tatsunoko, de tener que adaptar el fucking Antiguo Testamento a los cabros chicos de la animación. Entonces, sí, en ese sentido, mira, para mí la gente de Tatsunoko son todos artistas. Y este compadre, el director, yo terminé leyendo su lore y decir, compadre, usted es seco, yo lo admiro caleta. De hecho, insisto, estuve a punto de escribirle, pero me dio paja escribirme en Jatena. Pero para mí es difícil de recomendar, bueno, es que tengo una visión como tan. Es que tú de primera tuviste como este prejuicio que es súper válido. Entonces lo entiendo mucho, la verdad. Está bien. Sí, ahora la vi Está bien. netamente por temas de Otaku no Shose como histórico. Y lo pasé bien estudiando al respecto de ella, más no sé si viéndola. Ajá, eso es lo que voy a decir. Entonces a mí es difícil de recomendar, la verdad. Honestamente, yo lo hice por Otaku no Shoso y lo pasé bien por Otaku no Shoso. Pero no sé si pueda decir lo mismo para el resto de la gente que no está escuchando, Pau. Ajá, pero también pueden tomar el tema de Pau. Es efectivo de que una serie que puede entretenerle. Si usted es cristiano y ha estado como intentando ser tolerante con todas las cosas que hemos dicho hasta este punto. Efectivo de que puede que sea una serie recomendable para los niños, insisto, se nota que la ven. Hay capítulos que tienen cercano al 1 millón de visitas en YouTube. Entonces, obvio que la gente todavía los ve. Han pasado 40 y tantos años y la gente todavía ve el super libro. Entonces, sí, tiene un grupo, pero a mí, ay, también hay una parte del acuerdo tan como de adoctrinamiento que me da un poco de asco. ¿En serio? ¿Cuál? Sí. Ahí lo voy a hablar con un spoiler, pero la situación es que me es difícil recomendarla, la verdad, fuera por de tema histórico. Para mí. Si tuviera que recomendar algo de la Biblia, cosa que no lo he hecho, no la he visto, pero me llama infinitamente más la atención verla de la Biblia de Tezuka y usamos esa aquí, la verdad. Voy a sacar un día esa espinita. Eso, esa es mi humilde opinión. Y si usted encuentra que toda esta weá vale callampa, bueno, usted puede ver, ¿cómo se llama ese anime de Buda y Jesús que vivían en cuarto, Ay, qué weón? buena. Jóvenes Santos. Sí, John Saint. John Saint. John Saint. Sí, Young Saints creo que se Sí. llama, Era sí. buena esa serie. Es muy buena. Esa es bacán. Yo decía, esto es mejor que todas las weas de la Biblia que he visto, así. Es buena, bacán, es Buda y Jesús compartiendo un cuarto, es buena esa serie. Pero eso, es que también, para más encima, es difícil recomendárselo a los adultos que tengan un interés teológico, porque es súper para niños igual la weá. No va más allá de eso para mí. Aunque bueno, si usted se quiere transformar el experto en super libro, be my guest. Eso. ¿Va a volver spoiler? Vamos al spoiler. Quiero comentar algo antes de que la Pau quiera mencionar algo del primer episodio y todo esto. Quiero decir lo siguiente. Yo para Otaku no Shoujo he sido una persona que ha intentado ser lo más humanamente posible en ser responsable en todas las cosas que conversamos y decimos. Por ende, yo el 99% de los episodios de Otaku no Shoujo he visto todo lo que hacemos. Yo incluso me vi Clamp School Detectives completa, la cual de re recibir un premio por esa wea. Sí. En general yo veo casi la gran mayoría de las veces que lo hemos hecho, hemos visto todo, o me ha faltado un episodio o alguna tontera chica que no valía la pena el caso. Cuando yo hice el viaje por el super libro, ya llevaba 5 episodios y dije, creo que con hacer un popurrí de los que me interesan por temática que pueda leer en Wikipedia de qué parábola de la Biblia van a ser, estoy listo. Yo quiero recordarte que esta serie tiene más de 50 episodios. Por ende, yo no iba a ver los 50 episodios para Otaku no Shoujo. Claro, los quiero mucho, a todos ustedes. A cada uno que toma su tiempo a escuchar podcast de 3 horas y media con nosotros, los quiero mucho. Pero Pero este fue un episodio que dije, no, nope, esta weá me sobrepasa mucho. Así que yo voy a comentar que de hecho vi más de lo que yo pensaba. Vi 17 episodios del Super Libro. gracias por tu sacrificio. Yo vivo menos que tú y yo soy la creadora de este instante en nuestras vidas. La que eligió este momento. Vi 17 Así es. episodios de la serie. Quería comentarlo. No vi ni cagando todo. De hecho, vi los que me llamaban la atención y vi los finales de las 2 temporadas. Eso. Quería mencionarlo antes de que nos Oye, ¿en lancemos a la dónde cosa. termina? ¿En qué parte bíblica termina la primera Voy a temporada, por curiosidad? comentar a quién le importa. Estamos los spoilers. Además, yo creo que esto lo voy a mencionar igual antes, a quién le importa, honestamente. La última es de. Ay, es de uno de los apóstoles. Es del Nuevo Testamento. Oh, ya, Sí, chucha, sí. ya. Ay, ¿cuál era? No, ay, hoy mi memoria en este momento. Es que lo vi hace como una semana, perdón. Pero hablo de los apóstoles de Jesús. Y quiero comentar que durante la segunda temporada comenté esto del perrito porque se pierde en el tiempo, tienen que buscar como la máquina del tiempo. Y al final el último episodio tiene como esta como vuelta de que al final encuentran al perrito, pero luego no pueden regresar a su tiempo presente. Y se quedan, y Chicha. supuestamente se quedan atrapados y quedan pal pico y dicen, no, no vamos a volver y la weá, bla, bla, bla. Pero al final vuelven igual, weón. Al final Obvio que El sí. doctor los encuentra con una máquina, los trae de regreso y todos felices. De hecho, debo decir que el final de la primera temporada, voy a contar al toque, si a quién le importa, bueno, el final de la primera temporada es como alguien dijo, vamos a hacer el final más y ah, y chao, que okay, el final terminan toda la historia y la mamá de los cabros anuncian que van a tener un cabro chico. Está embarazada. Ah, oh, la vida, una nueva vida. Eso, para que ustedes sepan nomás, que me di el tiempo para ver esas cosas. Y aquí estamos. Muchas gracias. Pau, adelante. Ya, voy a poner el primer capítulo. Bueno, ahí tiene este opening que va como un resumen de como que son pedacitos de los capítulos. Y parte este capítulo en que está el papá, que esta persona que es un estudioso, que de hecho tuve como flashbacks a Full Metal Alchemist por un momento. LOL, ya. Sin nada que ver. Y este caballero es un estudioso, va a la bodega y quiere encontrar algo de lo que está estudiando. Joe se encuentra con el perrito y el perrito le dice hay que ayudar a alguien y como que van al tercer piso de la casa y como está lleno de polvo el cabro cree que es humo y le tira agua. Y le Sí. dice ¿cómo me tiráis agua si son libros? Y se enoja. La cosa es que lo deja ahí como limpiando y viene la... Yo no sé, lo que sí no caché por problemas de idioma, ella es la vecina, Susan, ¿no es Mira, esta cierto? weá es muy talla. Esta cuestión es muy, muy talla. En la versión japonesa y la versión latina de la primera temporada del Super Libro, ella es literalmente su polola. Ah, sí. Ajá, es su novia. Sí, exactamente. Lo cual, para Okay. ser como de un anime cristiano, me llamó la atención, por decirlo menos. Y no sé si habrá sido precisamente por lo mismo que estoy comentando, pero en la segunda temporada sobre el libro empiezan a decirte que son hermanos. Lo cual es como, no sé si sea mejor Yo o siempre peor. pensé que eran hermanos cuando era chica, pero la manera en que lo que entendía en Japón me da a entender que no eran hermanos. No, no, Entonces, sí, por eso quedé con la es duda. literal su polola. Ya. LOL. Hola, ¿quién soy? LOL. No. La cosa es que estaban viendo lo del libro y el libro como que brilla. Y estaban como revisando el libro y ahí como que se abre y le dice, hola cabros, vamos a ir a un viaje y les voy a enseñar cosas. Y sale una imagen como que muestra un poco lo de Adán y Eva, pero como que no es un dibujo detallado, es como casi icónico. Y se lo lleva, pum. Y van al jardín del Edén y tienen toda esta cuestión psicodélica del viaje en el ¿Qué es lo tiempo. mejor del Y yo, superlibro? sí, es lo mejor de Super. Y decía como, igual me parece súper curioso esta relación como con la ciencia, como que viajan en el tiempo, pero ya bueno. Y ¿Sabes de hecho qué? en el, con el... Dale, Sí, dale nomás. dale. Ok, yo decía como en algunos capítulos después todo un tema, porque igual le dicen como cara raja a la gente, no, viajamos en el tiempo, venimos del futuro, saludos. Y después era como, no, no le podéis decir que conocemos a este weón porque viajamos en el tiempo y ahora estamos en el futuro del pasado. Y es como, ya bueno. ¿Sabéis qué? Quiero comentar que durante los episodios que vi, incluyendo los de la segunda temporada, que tiene esta conexión con que el superlibro. O sea, voy a dejarlo más en claro: el superlibro. Para la gente que lo está escuchando, le importa una raja esto. Está escuchando los spoilers, ¿verdad? Es que. Ah, no voy a ver esta weá, lo estoy escuchando porque los quiero mucho, cabrón. El superlibro no es que sea solo un computador, sino que el libro, como que lo acercan al PC y tienen una conexión así, ¡chin! Y ahí es porque el computador se vuelve mágico y los puede hacer viajar en el tiempo. Pero sobre el libro todavía está en la serie. Ya veo, era como necesito un poco de ayuda del Sí, futuro lo para que quiero esto. comentar, eso sí, de que todos los episodios que vi de todo eso, no vi ningún episodio que fuera crítico de la ciencia, la verdad, lo cual lo agradezco. Sí, como que fue como busquemos una manera de justificar cómo estos cabros van hacia el pasado y ven estos eventos. Y bueno, el robot es un, el Torquitas es un robot que ellos tienen, que es como un juguete. Era Y ahí juguete. como que, sí, y que en el viaje como tal actúa. Y tienen toda una conversación de que le tienen que dar cuerda para que el mono pueda andar y se vuelve un tema en otros capítulos porque pasan cosas críticas y tienen que ver cómo, como que justo el robot deja de funcionar y se vuelve como parte de la trama en algunos Sí, que momentos. tienen que darle cuerda de nuevo. Sí. O la cosa es que están en el jardín del Edén, están explorando y se encuentran con Adán y Eva, que están muy felices como con los animalitos. Y acá voy a entrar de nuevo a mi comentario de ultrarradicalismo que me agarró. Que Adán tiene como esta forma, este diseño como de good guy, que es muy Amish para mí. Y es muy pelirrojo, tipo rubio. Y Eva es una mujer blanca, pero como de pelo negro. Y siempre están como esas dicotomías como entre cuando aparecen dos personajes como para decir demasiado claramente cuál es como la postura, como el alignment, la alineación del personaje. Porque siempre Joe es el cabro que está como en la mala y Azusa como que siempre trata de hacer la mejor cosa. Y bueno, está lleno de animales, ven lo del Edén, les dan como el tour por el Edén, les dice, hola, vengo el futuro, etc. Y ahí, dentro de todo lo que les van mostrando, que les parece todo maravilloso, le dice, y está este árbol, que justo este árbol no podemos comer nada. Y está ahí, para que no comamos nada. Y como que disfrutan el Edén, etc., etc. Y aparece, y en esta serie siempre aparece Dios hablar, que esta es una cuestión que muy rara vez ocurre en el Nuevo Testamento. Que aparezca Dios y te digo, hola, tienes que hacer esto. Y bueno, ahí le cuenta que el humano no, el hombre no puede estar solo, entonces cuando crea a Adán, después le crea a Eva para que no esté solito. Hablan un poco de la creación y todo, y después aparece la serpiente. Entre medio que ustedes conocen esta Sí, la historia. con, o sea, supongo, como este país está formado Supongo. culturalmente con cristianismo encima, hasta la gente no le importa, cacho, lo que es el Génesis. Pero hay una serpiente que ahí le dice como, hola, en verdad Dios no quiere que tú sepáis como la verdad del mundo y por eso no quiere que comas esta cosa. Y convence a Eva de que coma la fruta y dice, uy, pero está muy rica, que es buena, etc. Y también le dice a Adán que lo haga. Y aquí en esta trama aparecen los cabros chicos y como que tratan de hacer algo al respecto. Y es la serpiente la que evita que puedan hacer algo al respecto. Que aparte Claro. está esta escena donde Sho como que se va a bañar y Azusa está como que se saca la ropa, va a bañarse y yo digo, y yo decía, pero entonces eran hermanos, entonces estoy así. Bueno, va que cachito. Sí, po. Bueno, la cosa es que por como historia del Jardín del Edén, cuando ellos comen la fruta se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza de ser como en el estado natural del mundo. Y al final como ve, comen el fruto y es por desobedecer y también por obtener como este conocimiento de, los echan del Jardín del Edén. Y se van en vergüenza y ahí cuando los echan y los castiga y toda la cuestión, a los cabros los mandan de vuelta. Porque sí, Y chao, se acabó le la por, historia. sí, se acabó la historia. Y están como, ¡oh! Y yo decía, yo quemo el libro. Si me haces esta hueá el libro, yo no vuelvo al libro. Yo ¿Cómo? ¿Por qué se quedan acá? lo agarro así, lo meto en un cofre, lo entierro como a 4 metros bajo del patio de mi casa, bueno, y chao. Sí, Jumanji. Un Jumanji, sí. Sí, y bueno, ahí él tiene como una conversación con el papá y todo, como que hay un momento en el que tiene sentido como la experiencia que le acaba de ocurrir, A duras básicamente. penas, pero en realidad, claro, el chico se sigue portando Sí. mal durante toda la serie. Es que si no, no hay serie, pues entonces Sí, no es pues. como estos personajes que tú decís como que son dinámicos, no, no lo es. No, de hecho, nada. En ese sentido, la serie no Nada. tiene nada. Sí, así que, y básicamente esa es la estructura de todos los capítulos, que parte con un evento cotidiano en que Joe le fue, se sacó un cero en el colegio, cosas así, y por otro, y que tiene que enfrentarse al papá o tiene que resolver esta cuestión, y la historia normalmente está relacionada de alguna forma. Eso. Para no extendernos tanto con el capítulo. Como pueden notar, si usted está escuchando esto sin importarle los spoilers, porque estoy muy muy muy seguro de que mucha gente nos va a escuchar así, no, no, no, no. O sea, si usted va a ver el super libro por nosotros, bienvenido sea. Pero como puede notar, es una historia como muy clásica del Génesis, pero está con esta interacción con los caros chicos, entre comillas. Quiero decir que de hecho el primer episodio del libro creo que es mi favorito. Y lo digo netamente por lo artístico. Me gustan los fondos, en los dibujos que encuentro bacanes, como que en ese No, sentido y tiene esa cualquiera. transición que habla sobre la creación, que es muy bonita y que Sí, es la que sale en el opening que es también. la que sale del open. En general creo que artísticamente fue como Sí. bacán y todo, grande Tatsunoko, bla, bla, le salió bonito. Entonces creo que el primero es uno de mis favoritos. Es que después se dan a la chucha, como que después me empiezo a dar cuenta que se ven súper lazy con la cuestión y como que los personajes tienen puntos por cara. Sí, es cierto que después como que baja el presupuesto Sí. un poco en algunos capítulos, o no sé cómo habrá sido ahí el tema, pero es que, en fin. Bueno, la cosa es que la serie tiene 50 y tantos episodios y son ordenados, que es también lo curioso, como cronológicamente, entre comillas, como está contado la Biblia, en el contexto del orden de la Biblia que le dan los compadres de esta agrupación, por cierto. No, no, no sé exactamente cuál es la Biblia que leen ellos, porque si usted no lo sabía, Hay hay muchas muchas personas, versiones de la muchas Biblia, sí. personas. Sí, Bueno, así es. la cosa es que empieza en el Génesis y todo eso, pero por sobre todo está metido en el Antiguo Testamento. Por ende, yo dije, voy a ver las historias clásicas, así como las que llaman la atención. Por ejemplo, vi el capítulo del Arca de Noé, por ejemplo. De Noah, lo vi, obviamente. Ese era uno de mis favoritos con el de Isaac cuando tiene que matar, tiene que entregar al hijo y Sí. es todo un tema y decía, ¿qué está pasando? Y un coreano lo entendía y ahora que vi el capítulo me da mucha risa porque el pendejo está como amarrado, lo van a quemar vivo y está como Es que, mirando al cielo así como, está es bien, así. que claro, chico, tú cachai, pues por Dios, así que está todo bien, papá. Está todo bien, papá, puedes hacerlo, puedes quemarme vivo. Todas esas típicas cosas. Vi ese también que menciona la Pau. Vi los capítulos de del Éxodo, que bueno, ahí me acordé de los 10 mandamientos más esa película, bueno, ahora que estaba mencionando esas películas bíblicas clásicas, dije, las voy a ver. Tiene esas típicas cosas que están contados de una manera súper, súper así para niños. Insisto, creo que el primer episodio es uno de los mejorcitos a nivel artístico. Es cierto que después van cambiando un poco los dibujos, no va bien, según yo, en mi opinión. Y bueno, en fin, yo en realidad no voy a gastar mucho con hablar en esta parte después porque no tengo mucho que decir. Yo, viendo los episodios de ahora, sobre todo, para todo conocioso de Super Libro, mi conclusión fue más o menos la misma que cuando vi un par en el 2011. Dije, esta cuestión es para los chicos, metido en una weá que a mí me carga, de hecho, a nivel religioso, y que voy a comentar el porqué, la verdad. Voy a decir exactamente el porqué. Una cuestión que no quise ver más episodios, porque es una cuestión que como que me sobrepasa a mí. O sea, dentro de mi tolerancia de la wea. Como estaba mencionando, esta serie es conocida porque tiene por sobre todo capítulos del Antiguo Testamento. Algunas personas hasta podrían decir, ah, es mejor todavía, ojalá, porque en el Antiguo Testamento hay acción, compadre. Hay muerte, hay lucha, hay un shonen. Ah, hay gente que lo mira así, po. Es verdad eso. Pero resulta que yo entiendo que es parte del mensaje, sí, obvio que el anime lo hicieron para esto. Pero yo como ateo y como una persona que tengo respeto a algunos mensajes morales que pueden tener las religiones en sí cuando las leo, y digo, ya está bien, está perfecto, o lo puedo amoldar a mi condición de moral y decir, ya, esto lo tomo y esto lo dejo. Yo puedo ver las cosas y ya decir, ya, sí, esto es interesante, chao, esto no me gustó, bla, bla. Pero una de las weas que me saca de quicio del Antiguo Testamento y de la religión judío-cristiana en general, la verdad, y perdone que me dar la paja, pero estamos hablando del superlibro con esto. Es que al estar metido en el Antiguo Testamento, muchas, muchas de las historias son como mencionó la Pau hace un rato atrás, que tienen que ver con esto de obedecer a Dios y no cuestionarlo. Y mientras tú no lo cuestiones, todo va a estar bien. Ajá. O sea, van a pasar mil weas malas, mil tragedias, mil weas, pero no importa, mientras tú no lo cuestiones a Dios, al final todo va a resultar en un buen camino. Todo al final del túnel va a estar todo bien. Y para mí es como, ugh, me carga, Pau. Es una wea de adoctrinamiento y lavado de cerebro que me carga. Entonces, ese es el motivo número uno de por qué cuando llegamos a la pregunta de cómo recomendarla, no puedo, wea. Porque esa wea me supera a mí. En mi condición de persona que tengo libertad de culto, de credo y todas esas weas, para mí es una cuestión que me supera. Entonces, por eso, no puedo seguir viendo más episodios de Superlibro. Como ya dije, ojalá haya un par de historias que se escapen un poco más de eso. Y efectivamente hay un par, weón. Hay una de. Ay, mi memoria. La de la muralla que destruyen, weón. La de Jericho. Esa es la corte de piola, weón. Cabe destacar de que tuvieron que censurar de que unos personajes prostitutas, weón. Bueno, tuvieron que hacer esos cambios, supongo, no sé, weón. En fin. Para mí fue esa weá la que me cagó la mente, porque yo pienso más que nada como en la gente que sí está metido en cultos que lo obligan a creer y no pensar por ellos mismos, lo siento como un adoctrinamiento muy penca, en mi opinión, ¿cachai? Entonces, mi relación con ese sentido de Super Libro a mí fue como, cuando la vi ahora. O sea, yo luego cuando decía que la podría ver por eso, era para gente que no lo vea como una hueá bíblica, como que lo vean como una historia nomás. Sí, no, sí, no, yo lo Eso, entiendo. sí. Y eso fue lo que yo intenté, Pau. Por eso es que el primer episodio es uno de los que más disfruto. Ajá. Pero todas esas cuestiones que son como, no, va a pasar toda esta weá, no importa, no, hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a Dios, no hay que cuestionarlo, no hay que cuestionar nada, loco. Y al final efectivamente dan estas historias que según ellos terminan bien, yo no sé si todas terminen bien, honestamente, según mi punto de vista, pasa con eso. Y yo creo que por ahí viene ese puente que estaba comentando, ese recuerdo de compañeros de curso o amigos que no están metidos mucho en el anime, pero vieron lo que dieron la parrilla programática pública de la época y se acordaban de que estas historias eran traumáticas. Sí, que más encima los cabros chicos hacen que se vayan como antes de que salga como, o cuando está quedando la cagada, los dicen, oye, nos vamos, chao. Y es como, pero ya, y cagó nomás por Sí, la cuestión. creo que una de las weas más traumáticas no son las historias per se del Antiguo Testamento, el hecho de que la vivan en carne propia y no puedan hacer nada al respecto y digan, ya nos vemos, chao. Y después como, ¡wuhu! Nos va a llevar de nuevo a vivir una historia completamente traumática, Dios mío. Y es como, no, weón. Sí, así que de los 17 capítulos que vi, iba por eso. Y como la Pau no vio la segunda temporada. La segunda temporada tiene esa vuelta de intentar buscar al perro, pero vale callan, papá. Yo creo que la segunda temporada es peor. ¿Sabéis por qué, Pau? Porque, bueno, yo vi como 4 episodios, y lo comento desde mi ignorancia. Hay que, insisto, hay que, bueno, no puedo verla entera, disculpen, bueno. En la segunda temporada, el hecho de que los caros chicos interactúen en la historia es mucho menor que en la primera temporada. Ahora, como que de verdad los Ah, weones ya. cuentan nomás parábolas de la Biblia, así. Básicamente, Ya. es súper, súper menor la interacción de los cabros, porque básicamente ahora están buscando el perro. Sí. Y como que están como cagando a la zorra y era como están por atrás, como Exactamente, sí, una wea así. De hecho, cuando me estuve dando vueltas por internet, vi un comentario, un análisis de una persona siendo cristiana evangélica del super libro, pero una wea súper corta, nada muy profundo. Y esta persona decía, bueno, vi el super libro cuando era chico, me encantaba, la disfruté harto cuando niño, pero y decía, como casi todas las segundas partes de la segunda temporada no es tan buena. Y si Sí. lo dice un evangélico, ya es como, bueno, en fin, pues bueno, que ahí no, ya no me meto ya. Y más encima yo creo que un evangélico puede que sea un poco más crítico Sí, probablemente, sí. porque tiene como igual su orgullo. Sí, Así que bueno, sí. eso decía, la segunda temporada definitivamente no es tan buena como la primera, decía. Y que bueno, lo tomaremos. Pero honestamente, es todo lo que puedo decir. Bueno, la animación decae la segunda temporada también. La música sigue siendo la misma, ahí no hay mucho cambio. Ver algunos episodios de esa temporada en latino fue. Bueno, tienen que vivirlo, cabrón. Bueno, por favor, los invito cordialmente, aunque vaya usted al canal oficial del Super Libro y vean el primer episodio de la segunda temporada y vean la intro de cuando hablan, caros chicos, weón, se van a acordar de mí, van a decir, weón, este es un pendejo que agarraron así como debe ser el hijo de la mamá de la productora, weón. Lo que puedo decir es que me da mucha risa, lo Es siento. demasiado chistoso, weón. Es demasiado chistoso, weón. Ay, Es más, hay no que. Es sé. más, porque de verdad no tengo mucho que decir. ¿Para qué? ¿Lo podéis ver para tu reacción en vivo para el programa? A ver, deja buscarlo. Solamente esa parte, quiero que veáis esa parte. Yo te lo busco, yo literalmente te lo Sí, mando. búscamelo, búscamelo, búscamelo. Y ahora volvemos al superlibro. Nuestra historia de hoy. ¿A dónde habrá ido mi perrita? Bienvenidos de nuevo a la casa que queda a la vuelta de la esquina. Es un lugar muy ocupado últimamente, ocupado y lleno de emocionantes sorpresas. No lo devolveré, no. Que me lo devuelvas si sabes lo que es bueno. No, papá, papá, Luis me está molestando. Oh, no es aquí. ¿Qué es esto? ¿A dónde? ¿A dónde? No, pero este niño no tiene ninguna intención de estar haciendo esto. Nada, cero. Encima que las letras están puestas como con PowerPoint, weón. Bueno, son los 80. Pero las voces, weón. Bueno, cuando el caché caro, chicos, me cagué la ¡Oh, risa. no! ¡Oh, No, no! ¡Oh, no! ¡Recórcheles! Falta que digan eso. no sé si te diste cuenta que el narrador tiene esa voz así. ¡No! Y dice como, oh, no, weón. Es pobre la wea. Es muy talla. Era Padre. para que cacharan nomás, pero la primera vez me cagué la risa porque claro, el chico está totalmente fuera de contexto al lado de todo el resto de los doblajistas, weón. Padre. Todo lo que puedo decir, Eso, padre. quería mencionarlo, me dio mucha, mucha risa. Pau, que no. Está. Sí, eso. Pau, no sé qué quieras Padre. mencionar de tu experiencia ahora que viste estos episodios de Super Libro después de tanto tiempo. Y está como esta simbología acuática y habían cosas que, por ejemplo, alcancé a ver este capítulo de cuando van a buscar a Rebeca, creo que era, para que se casara. Ajá. Y yo decía, oh, esta es una historia, ya esta es una historia de adoctrinamiento, que era como si te vas a casar con un weón que es como tu pariente como en decimosexto grado y te dice que tenés que dejar a tu familia hoy día en la noche, vos lo hacís, tenés que hacerlo, porque te vas a casar, tenés que ir. Ya retiro lo dicho, así adoctrinante, ¿qué quieres que te diga? Pero yo lo pensaba como desde el otro lado, que es como, por ejemplo, ya, tú ves con esto con tu hijo o hija, y dices, ¿por qué hace eso? Tú tienes que decidir, tú harías lo que hace ella, como que aparece una persona random y te dice que te tienes que casar, y tú esperas que tu hijo diga como, es raro, ¿no es cierto? Y uno tiene ese tipo de conversaciones. Yo tenía esa esperanza, fui muy, Ingenua. muy positiva. Y no, fue como, debí haberlo explicado previamente de por qué me pareció interesante, porque genera conversaciones importantes, pero no quiere decir que tú tengas que seguir el ejemplo del capítulo. Es Bueno, más, no deberías seguir el ejemplo del capítulo. tal vez habría que mencionarlo si es que hay alguna persona que realmente quiera hacer esto, pero si usted es papá, mamá, como quiera decirlo, y quiere ver esta serie con su hijo, bueno, bienvenido sea que hablen de estas cosas. Yo me parece bien lo que está diciendo la Pau. Ahora, que el público general del superlibro tenga esas conversaciones con sus papás fundamentalistas cristianos ya es otra historia. Sí, o sea, lo digo, si tú no eres fundamentalista cristiano, si tú quieres tener las conversaciones para que tu persona querida tenga algún tipo de libre albedrío, me parece bien. Y no lo Eso. y yo Y que si no, no, no, no es que que está esta weá del libre albedrío y ahí sí es real, pues weón, que sí, uno pues. tenga opiniones sobre los eventos. Eso, continúa, perdón. No, simplemente te iba a decir que tal vez porque alguien googlee Super Libre se encuentre con nuestro podcast y efectivamente tenga como esa corriente de religiosa, bueno, qué bueno que haya llegado hasta este punto el episodio, pero en nuestra opinión. Y si no, y si lo es, si es una persona conservadora, fan otaku real de la Biblia, de fandom de la Biblia, ojalá no hayas llegado a este punto. Espero que no leas, escuches el capítulo, porque somos del lado del mundo que tú no le interesas, así que está todo bien. Y a ti tampoco te interesamos nosotros, así que yo creo que está bien. Bueno, no lo Nosotros sé. nos vamos a quemar en el infierno por nuestra cuenta, no te preocupes por Sí, no, nosotros. yo ya ¿Qué te tomé. importa si...? Yo hace años, años, ya siendo menor de edad, yo ya tomé esa decisión de que si por X motivo me erré en la vida y efectivamente el mundo está creado por exactamente al pie de la letra como la religión judío-cristiana, y me voy a encontrar con San Juanito arriba y me va a cuestionar y voy a decir, caballero, ¿sabe qué? Sí, está equivocado, pero me importa una raja, mándeme abajo al toque nomás. Sí, yo también estoy como, me importa un pico, ¿no? Y si me atengo a las cosas coreanas, los coreanos en su idea original, no existe el infierno, así que saludos. Pero eso, y también digo como, ¿y qué? Eso es lo que pensaba, como, porque, para lo que saben, yo me fui a la Anime Expo de Estados Unidos. Un típico, un clásico de todo, es que hay unos hueones que están afuera del evento y te dicen, te empiezan a decir como, como un payaso, la ira de Dios llegará sobre ti, deja de hacer estas cosas, las mujeres deberían ser modestas. Y así como un cosplay completo, mostrando los tobillos, así es como, bueno, me beso al toque ahora con mi amiga para que me digan, y era como, ¿qué te importa si me voy al infierno? ¿Para qué me querís salvar? Basta, ¿por qué perdís tiempo en esto? Así, eso, No, y perdón. ahora Estados Unidos, ¿cómo está la cosa actualmente? Sí, exacto. Sí, bueno, ese fue mi viaje con el superlibro. Esos capítulos que son como tan de esa weá esa creencia totalmente así, sin cuestionarse nada con el tema de Dios, me carga, weón. Las weas del Nuevo Testamento las paso más porque son más que nada como lecciones de vida. Lo puedes tomar a tu propia pinta y disfrutarlo como tal. Bueno, si quieres usar la palabra disfrutarla, tal, no sé, pero son cosas que las puedes sacar a tus propias conclusiones. Pero el resto a mí es. Bueno, a mí no lo pasé muy bien, la verdad. Con los capítulos Lo de. Con los siento. pocos capítulos que vi, no, pero Pau, no te eches la culpa. Obvio que no. Insisto, fue interesante hacer este episodio de Takunuchoso porque tiene toda esta cosa exótica de los japoneses haciendo una producción cristiana. Lo pasé bien investigando, lo pasé, bueno, infinitamente, 5.000 veces más entretenido investigando sobre el superlibro que viendo el superlibro. Me parece bien. Ajá. Gracias. Sí, Gracias por su insisto, esfuerzo. me da lata, pero de verdad tengo ganas de. decirle al caballero que hizo el director de su libro, decir, ¿sabe qué? Tal vez yo no comparte las ideas de la serie, pero usted es un artista, lo respeto, así que él es su mano. Un bacán caballero. Pero esa es mi opinión muy honesta. No volvería a ver su libro nunca más en mi vida, la verdad. Me parece muy bien. Está bien. Y no lo digo porque sea una mala producción como animación. No lo es, la verdad. Tiene unos capítulos feos, sí. Pero tiene otros buenos. Tiene unos capítulos... El primero, el mejor de todo. Sí, después como que se van a la chucha, la verdad. Si hubiera tenido esa calidad, tal vez lo hubiera respetado un poco más. Pero después se da un poquito la cresta y la segunda temporada horrible, güey. La casa voladora, sí. Va a tener que volver a ver, aunque sea un episodio para reírme un rato, pero ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que vi un episodio. Ya, me parece. Acepto. Eso. Sí, eso. Y mi anime cristiano favorito, no sé si es Hellsing, lo voy a pensar. ¿Cuál es mi anime cristiano favorito? Yo creo que Trigun podría ser. Sí, Trigun. Uy, sí, Trigun igual. Es lo cierto, yo creo que Trigun es mejor anime cristiano, sí, si somos honestos. Sí, tiene un buen anime cristiano también. Sí, bueno, y tienen muchas opciones. Mi anime cristiano favorito es Mikami con el padre Garuzu, que le hacen mierda al pobre. También puede ser una opción, la verdad. Sí. Hay muchas opciones. Así que hay todo en la villa del señor. Sí, puede, hay espacio para existir en cosas. Ajá. Ahora lo hermoso y maravilloso es que hicimos un episodio de Tatsunoko. Aplausos. Por fin. Lo logramos. Qué maravilla, Pau. Pero sí, yo creo que si no es Hellsing es Trigun, y no sé qué otra historia tenemos que sea medianamente realmente cristiana, pero vean Full Metal Alchemist en ese caso. Edward Elric mejor ateo. Y amigo, no se haga gracioso, Evangelion no es cristiana, weón. No, son solamente, de hecho es como lo más anticristiano que hay, porque toma el simbolismo y hace mierda todo. Así que lo conversaba en el episodio de Eva, de hecho. Sí, que al final es como, me gusta estéticamente esta cosita. Que pensándolo de cierta manera, tal vez había sido también esa vez que hablaba un poco de religión, porque como estuvimos con Juan Daltónico en esa oportunidad y tenía como toda esta onda que le gustaba mucho el cristianismo como a nivel estético. Sí. Entonces me llamaba mucha atención. Saludo a Juan, que me cae muy bien, por cierto. Y eso, yo creo que, no sé, tú me quedas agregar algo más. Yo creo que pude hablar de los mis nuevos conocimientos recientes. Así que eso me parece bien. Así que... Y tuve una revisita de algo que francamente antes me lo veía de otra forma. Tenía una experiencia completamente diferente con ello también. Así que no, estoy súper bien. No, y te cortaste con tu... Yo, cara chica, igual un recuerdo ahí al programa. Es como un revenge, básicamente. Eso. Como que le gané a mi situación de infancia y veo la weá que quiero cuando quiero, así que es fantástico. Maravilloso, Pau. Yo lo celebro. Salud. Sí, gracias. Eso. Gracias. Vamos a los saludos, Pau. Vamos a los saludos. Vamos a los saludos porque de hecho nos llegaron, de hecho. Yo pensaba que tal vez no iba a llegar mucha cosa, pero nos llegaron. Primero tengo a la casa que dice, creo que fue el último anime que conocí gracias a la televisión abierta. Mira. Tiene unos capítulos muy buenos y otros no tanto. Saludos. No tanto. Bueno, el primero, insisto, es el más piola para mí de los que vi. Pero como no los vimos todos, tampoco puedo juzgar a la serie completa. Pero para mí mi soporte, ni siquiera como a lo estético o a la producción. Si no, si estaba bien eso, pero a la temático me sobrepasó. Así que tampoco puedo criticarla en ese sentido. Tal vez hay un capítulo increíblemente bueno que no lo vimos, güey. Puede ser. Saludos a casa. No, está bien. Puedo vivir sin saber eso. Después viene el Pegua que dice, wow, justo hoy me salió esta serie para verla completa. En YouTube probablemente, o, insisto. Pegua, ten cuidado con tu algoritmo, te puedo decir eso. No, ¿qué, Pau? Mi algoritmo en este momento jura de guata que soy evangélico ahora. Dice, ¿me creerían que jamás la vi? Que Pegua lo comenta porque Pegua es de esas personas que veía todo lo que había en la tele de este anime de esa época. Así que... Ah, entonces esto no le creo. Wow, no lo viste. Wow. Wow, Pegua. Wow. Bueno. Sí, wow, man. Saludos, Pegua. Y también tengo un saludo de Ginny Cared, que espero haberlo dicho bien, que dice, saluditos a Gayama y a la Pau. Después de tantos años, aún tarareo el opening del superlibro. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Pregunta, ¿algún día harán episodio de Slam Dunk o de Hajime no Ippo? Uy, estoy... tengo un problema, van a sacar Slam Dunk de Netflix y todavía no la termino de ver. Bueno, la bajamos pero, por ahí, ¿no? Pero no sé si sea capaz de verla entera, estoy confesándome ahora. Lo siento, para que bajen su expectativa. No, de hecho, más interesante, porque sí. Si hacemos el episodio de Slam Dunk y podéis comentar de por qué no te gusta tanto, está bien, pues. Sí, o sea, sí, ahí lo vamos a conversar. Yo creo que va a pasar el capítulo, pero no va a ocurrir conmigo habiéndola visto entera, sí, probablemente. Está bien. Sí. Uh-huh. Y Jaime Noipo sobrepasa la barrera de Otakuno Shoso, así que... Sí, me gusta harto Hajime no Ippo, pero hubiese sido bacán hablar de Hajime no Ippo, la verdad. Es buena, sí. Hajime no Ippo, la disfruto harto, la pasé bien, le tengo cariño, pero podemos hablar de Ashita no Joe, me gusta la idea. Que Joe, uno de los mejores animes que he visto en mi vida, para que todas con cosas, así que... Sí. Ajá. Eso. Ah, y tengo un saludito más, perdón, en Twitter, que es de Neko Vergatu, que dice: no recuerdo haberla visto ni siquiera en revistas españolas, así que será interesante escucharlo. Ya. No, en revistas españolas nunca hablaron del superlibro. Bueno, si llegaste a esta parte del capítulo, uff, debes decir uff, man. Porque yo creo que hace 10 años atrás o 5 años atrás, yo jamás hubiese pensado que hubiese hablado del superlibro en esta forma. Yo jamás en mi vida hubiera pensado que iba a ser un episodio de 3 horas y media del superlibro, así en mi vida. Bueno, no, tengo que decirte que este no duró 3 horas y media, este duró de 3. Un poco menos, pero igual, porque creo que hemos tenido capítulos en que es como mucho menos, es como, sí, está bien. Igual creo que este es uno de los más cortos que hemos grabado, sí. Sí. Sí, bueno, normalmente hay que terminar. Y de hecho, creo que nos tomó más tiempo hablar de la producción, que yo insisto, lo pasé bien. Espero que haya sido interesante para ti, para aunque sea. Es que es muy curiosa, porque es como... Es curioso, porque encima quien lo dirigió tiene todo un tema, así que sí. No sé, yo me parece fascinante, la verdad. Me parece fascinante. No sé, tengas saludos tú por ahí, Pau. Para Instagram me llegaron 3, uno de Lopi, que dice: la vi un día de clases en Tinder, solo eso recuerdo. En Tinder. Sí. Después viene Albert, no sé cómo pronunciar esto, pero dice: canal UCTV a las 4 pm. Eso. ¿Chuta, el amigo se acuerda del horario? Sí. Rígido. Bueno, dime lo que se ve porque era también como yo era. Sí, porque quizá era como yo, que era la wea que podía ver en la tele. Así. Wow. Y viene Kote Kaiser, que dice: solo me acuerdo de la intro en latino, no la he visto desde que era niño, tenía un aire a las 3 mellizas. No. Yo creo que las 3 mellizas mejor. No, las 3 mellizas. No, no hagamos estas comparaciones. Sí, no hagamos estas comparaciones. Por favor. Por favor, todo el mundo se acuerda de la canción, parece. Más respuesta. Más respeto. Más respeto. No, está bien. Saludos a Mate, que siempre nos escribe también. Pero muchos saludos. Sí, muchas gracias. ¿Y eso? Eso es lo que tenía. Sí, eso es. Muy bien. ¿Sabes qué? Más allá de que... Bueno, yo fuera de todo, aquí viene lo hermoso de grabar este programa. Yo lo pasé la raja porque grabé contigo. Estoy muy contento de volver a grabar. Hace rato que no grabábamos. Es que Julio, por fin se terminó Julio. Hace 7 minutos que se terminó Julio. Por fin. Voy a descansar un poco. Sí. Ay, qué terrible. Ya mejoró el clima. Ya estoy contenta con eso. Si eres cosplayer y me escuchas por alguna razón, planea tus trajes de invierno, de verano en invierno, para que salgan en verano. No en verano, para que salgan en invierno. Gracias. Eso. Sí, no pasen frío, gente. Sí, no se caguen de frío, porque el estudio no lo puedo calefaccionar. Los que saben, saben, porque eso. Muchas gracias. Es que las piezas son un poco grandes, Pau. Sí, y como es un edificio antiguo, y francamente hay algunas piezas que no son cerradas, como que no, no tienen como ventanas como tal. No sé qué imagen se estarán haciendo en el estudio, pero no me importa, pero las ventanas no son ventanas y las puertas no son puertas. Algunas no tienen puertas directamente. Son de esas casas viejas, yo viví en una en Santiago Centro que tiene esos techos que son como de 3 metros para arriba, sí, por eso hace frío. Sí, así que es imposible calefaccionar, imposible. Al menos no con mi presupuesto, así que eso. No, que le sale carísimo, yo creo, así que imagínate. Sí, no, es que tendríamos que haber hecho la weá, tendríamos que trabajar en eso, pero yo creo que es inviable, así que no, chao. Olvídalo, sí. Ajá. ¡Compadre, el próximo episodio de Otaku Show se viene maravilloso, loco! ¡Maravilloso! Porque vamos a hablar de... Es chistoso. Porque en el fondo, esto se parece un poco a lo que hicimos con Macross Do You Remember Love. Vamos a hablar de la como de la película que lo cierra y no particularmente de la serie per se. Pero no importa, porque... No importa, porque uno sabe de esto en sus corazones, parte del imaginario colectivo. Y porque la película está en la raja, que la recomiendo igual para la gente que no se acuerda ni una mierda de la serie. De todas maneras, bueno. Señoras y señores, el próximo episodio de Otaku Show va a ser de Transformers, la película, y no es la de Michael Bay y amigos. Vamos a hablar de la película de anime de los 80. Creo que nunca hemos hablado de Transformers como tal en el pod, además. No, creo. Nunca. Ya. Vamos a hablar de la película que terminó la carrera de Orson Welles. Es que esa película confundió a tanta gente. Es maravillosa. Es maravillosa. Ojalá haber estado viva en esa época, pero conozco su leyenda nomás. Sí. Así que estar entretenido. Vamos a tener invitados, vamos a hacer todo el esfuerzo para tener invitados a ese episodio también. Sí, esta persona va a estar, solo que no sabe que está invitada. Solo que no sabe que va a estar. Sí. Tú estás, solo que no lo sabes, pero lo va a estar. Así, así que eso. Debo decir que he tenido un mes de absoluta mierda, así que estoy muy contento de grabar. Pau, te lo agradezco. Muchas gracias. Qué bueno, me alegro. Eso. Nos vemos el próximo episodio de Otaku no Shioso. Bendiciones, hermano. Super Book.